Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Las agencias espaciales del mundo están en su búsqueda y diversos estudios e investigaciones demostrarían una rotunda realidad: la existencia de miles de planetas con vida inteligente. Esta noche trataremos el tema la ciencia y la vida extraterrestre en el universo. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Queridos oyentes que nos escuchan a través de Chimbote 89.1 FM, Chiclayo 98.3 FM, Piura 104.9 FM, Sullana 102.1 FM, La Merced 98.3 FM, Iquitos 105.9 FM, Pucallpa 102.5 FM, Cerro de Pascua 92.1 FM, Andahuaylas, Pradera y Los Celajes 102.7 FM, Arequipa 11.40 AM, Huancayo, La Incontrastable 830 AM y Lima, Ciudad Capital 96.7 FM. Muy buenas noches, queridos amigos. Empezamos el episodio 519 con un programa que de una manera va a tratar de ser un intercambio alturado de ideas. Y si se llega a la polémica, qué mejor. Durante muchos de los capítulos de Viaje a Otra Dimensión en estos 5 años, hemos de alguna manera tratado como un tema preferencial el tema del fenómeno ovni, ¿no? El tema de la ufología como ciencia, aunque algunos sectores de del mundo académico digan que es una pseudociencia. Yo siempre digo que es una paraciencia, una protociencia, una ciencia en formación. Así se ha desarrollado la historia de la ciencia a nivel mundial. Sin embargo, nosotros que defendemos algunas hipótesis y que las consideramos, incluso las hacemos nuestra, de que un alto grado de probabilidad de que, por ejemplo, seamos visitados por civilizaciones, inteligencias superiores humanas, nos vemos siempre, lógicamente, con ciertos peros, con ciertas atingencias, con ciertas críticas del mundo académico, del mundo universitario, del mundo oficial, con respecto a que esto no sería sino pues sueños, fantasías propias de la ciencia ficción, ilusiones paranoicas de personas que no tienen nada que hacer y que, o inclusive de que se lanzan noticias sobre el fenómeno ovni que en realidad son psicosociales para encubrir otra noticia más importante del ámbito político o económico. Esta noche vamos a tener aquí a un grupo de científicos, ¿no?, de la flamante e importante Asociación Peruana de Astrobiología, de la formada en el seno de la universidad más antigua de las Américas, de San Marcos, ¿no? Justamente investigadores, entre los que están físicos, astrofísicos, filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, diferentes áreas del saber humano, disciplinas científicas, de las ciencias exactas y de las ciencias humanas, se han reunido, cómo no, para conformar esta Asociación Peruana de Astrobiología. La astrobiología es la búsqueda científica de vida en el universo, ¿no es cierto? Y entonces hemos invitado a un grupo de ellos, sus directivos, ¿no es cierto?, acompañados de dilectos estudiosos, científicos, para que conversar con ellos acerca de este tema, ¿no es cierto? A lo largo de los siglos se ha documentado, ya sea a través de pinturas, de cerámicas, de libros, no sé, incluso los libros sagrados, de testimonios a nivel mundial, y en los últimos años, lógicamente, se ha documentado audiovisualmente a través de fotografías y videos extraños objetos que circulan los cielos del mundo, ¿no es cierto? A propósito de eso, se han inclusive hablado de testimonio de personas que dicen haberse contactado, entre comillas, con los supuestos tripulantes de estas naves. Se ha hablado inclusive de conspiraciones, de que habría una conspiración mundial para ocultar esta realidad, tanto de instituciones como de gobiernos, de fuerzas armadas de diferentes partes del mundo. Más allá de todo este bagaje de información que circula también por internet, en el que circula información interesante, valiosa, como también falsa, ¿no es cierto? O fake, como le llaman ahora. ¿Qué hay desde el punto de vista de la ciencia? ¿Cuáles son las atingencias? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Cuáles son las críticas que puede observar, que podría observar el mundo científico para la posibilidad de que nos seamos visitados, de que no seamos los únicos en el universo? Hay muchas preguntas que hay que hacer y justamente vamos a conversar con miembros de la Asociación Peruana de Astrobiología. Para nosotros es muy importante que nuestro programa, que analiza e investiga y sobre todo recibe los testimonios de ustedes, queridos amigos, de sus historias, sus anécdotas que están incluidas dentro de los misterios de la vida, del hombre, del universo, de una manera podamos contrastar, ¿no es cierto?, toda esta información con lo que dice actualmente la ciencia, ¿no? Y si es que hay un término medio o un término, hay una posición media, una posición de apertura en los últimos años con respecto a la posibilidad de que solamente no seamos los únicos en el universo, sino que seamos visitados. Esta noche justamente vamos a tratar ese tema, la ciencia y la vida extraterrestre en el universo. Pero en este momento, queridos amigos, como hacemos desde el 18 de octubre del 2008, abrimos nuestro foro capital, pero que ustedes nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711, a nuestros amigos que nos llaman desde acá de Lima, y a nuestros amigos de provincia al 0800-24-802, 0800-24-802. También vamos a comunicarnos durante el programa con los resultados de las vigilias que el día de ayer se dieron tanto en Piura con el doctor Luis Vázquez, cuando con un grupo de interesados subieron a el doctor Luis Piura. Él es investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU Piura, quien subió al Cerro Pilán, que es una de las zonas calientes del fenómeno OVNI en el Perú, ubicado en el Valle del Morropón, en Piura, muy cerca a Chulucanas. Y también con un grupo de jóvenes viajeros dimensionales, ¿no es cierto?, de familias, que tuvieron ayer a hacer una vigilia en la zona de Chilca, ¿no es cierto?, zona paradigmática de avistamientos OVNI. Así que vamos a ver qué novedades nos tienen ellos, esto a lo largo del programa. Radio Capital. Recibimos la primera llamada. Estamos aquí con nuestro productor Freddy Cárdenas y Charlie Enlos en los controles. Hola. Hola, ¿cómo estás? Les digo la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Sí. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tony. Ronnie, ¿de dónde nos llamas? No, Tony. Ah, Tony. Ah, ya, muy bien. Tú eres mi tocayo. ¿Cómo está Tony? ¿De dónde nos llamas, Tony? Aló, Tony. ¿Aló? Parece que se cortó la llamada. En fin, Tony, trata de tomar ánimo, respira profundo y cuando puedas hablar, nos vuelves a llamar. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Giancarlo Cauter. Hola, Giancarlo. ¿De dónde nos llamas? De San Miguel. De San Miguel. Cuéntanos, Giancarlo. Bueno, definitivamente creer que no haya vida en otros planetas hay que ser bastante tonto, ¿no? Digamos, uh-huh. Muchos planetas, digamos, tengan una distancia similar a que la que tiene la Tierra al Sol, uh-huh. Y eso es lo suficiente para que tengan las condiciones de vida. Okay. Entonces, ahora, pensar en qué etapa de la evolución están es lo que nos intriga, ¿no? Sí, pues. Algún día ojalá nos tengan con esa información para estar contentos, ya, porque la verdad que estoy muy ansioso en saber cuál es la verdad absoluta de todas las cosas que suceden. Muy bien, interesante. Interesante lo que tú nos comentas, Giancarlo. Más bien te preguntaría, tengo una curiosidad, ¿no? Siempre preguntar a nuestros oyentes. Mira, Giancarlo, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría? Y tú dices de que no estamos solos en el universo, ¿no es cierto? Es imposible, sería una tontería. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la posibilidad de que si se supiera que somos visitados, ¿no es cierto?, por extraterrestres, por decir, ¿no es cierto? ¿Tú crees que los gobiernos en general, ¿no?, a nivel mundial, lo dirían o lo callarían? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que nos vienen visitando hace mucho tiempo y lo callan, ¿no? Ya. El tema creo que básicamente pasa por la religión. Uh-huh. ¿Qué pasaría con la religión? La gente que tiene ahí pues mucha fe y por ahí queda claro el tema de nuestra creación. Hay una teoría, ¿no?, sobre de dónde provenimos, uh-huh. Bueno, no sé si la habrán escuchado, uh-huh, claro. El asunto este de que nosotros fuimos creados, uh-huh, por ellos, con una finalidad. Uh-huh. entonces es un tema bastante extenso, ¿no? Sí, pues, bien complejo. Me gustaría saber bastante eso, claro. Por ahí que le dé un poco de tiempo. Claro. Que somos creados por ellos por una razón, dicen, para extraer los minerales, ah, como ellos, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien, Giancarlo, gracias por tu intervención y por tu opinión, porque tu opinión importa. Muchas gracias, querido amigo. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Diego Maguiña. Diego, ¿de dónde nos llamas? Desde Puente Piedra. De Puente Piedra. ¿Cuántos años tiene Diego? 12 años. Cuéntanos, Diego, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, una vez cuando nosotros con mi compañero estábamos jugando trompo, ¿ya? Vimos un tipo estrella, uh-huh, que se quedó paralizado por unos momentos, pero ¿ya? Luego se fue al sur. ¿Al sur? ¿Y tú lo viste que eso se movía? Sí, luego cuando fue al sur, uh-huh, nosotros, mi amigo, fuimos a comprar algo y vimos que ya se había ido para el norte. O sea, cambió de dirección. Cambiaba de dirección y luego cuando nos fuimos a centrar de nuevo, uh-huh, se subió. Subió. ¿Y eso cuándo pasó, Diego? Hace 2 semanas. Ah, recién. ¿Y esto lo viste tú desde Puente Piedra? Uh-huh. ¿Y qué hora serían más o menos? Las 7:00 p.m. 7:00 p.m. ¿Y cuántos amigos viste? Con 3. 3 amiguitos. Muy bien, Diego. Bueno, gracias por llamarnos. Y sí, pues lo que tú comentas es interesante porque yo también he visto lo mismo, fíjate. He visto lo mismo en varias partes del Perú. Pero esto lo vamos a comentar después de la pausa. Son las 8:15 p.m. en todo el Perú y la noche promete. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Andrés Ochoa y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Ya saben que los amigos pueden llamarnos a nuestros teléfonos 2220575, 2220580, 2220711. A nuestros amigos de provincias, caramba, nos gustaría escuchar sus historias. Ah, llámenos 0800-24802, 0800-24802. Tienen mucha forma de comunicarse con nosotros a través del Twitter, @capital967, a través del Facebook de Capital, Capital967, la cuenta en el Facebook, a través de nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, todo junto. Y justamente, queridos amigos, hay una primicia para ustedes. En la cuenta del Facebook Perú Misterio, y luego lo vamos a colocar en la página de Radio Capital también, cómo no, porque este es algo reciente, ¿eh? O sea, llegó hace una hora nada más. Ustedes recuerdan que el día de ayer estuvo con nosotros el destacado investigador de Huánuco, el doctor Juan Manuel Llanos, de la Asociación Peruana de Ufología, APU Huánuco, y que está organizando, ¿no es cierto?, este congreso para el primero día de diciembre, el Congreso Internacional de Ufología. En fin, él no sabía, ni yo tampoco sabía, de que se siguen dando otros avistamientos OVNI grabados en video en la zona de Huánuco. Y justamente nos acaba de llegar algo grabado el lunes 28 de octubre, un video muy interesante, porque lo que se ve ahí es, diría yo, lo mismo que yo personalmente vi hace 2 semanas cuando estuve en Huánuco, en el cerro, mirando hasta el cerro, ¿cómo se llamaba? En la Hacienda San Germán, muy cerca al cerro Marabamba. Bueno, ha sido grabado otro video muy interesante, y hemos tenido a bien colgarlo en la cuenta en el Facebook Perú Misterio, y luego mi productor Freddy Cárdenas también lo va a colgar en la página web de Radio Capital, capital.pe. Lo que se ve ahí es muy extraño. Cerro Marabamba, unas luces que parecen como una especie de, ¿cómo podría explicar? Una pandereta de luces, ¿no? Ahora, es cierto, no hemos analizado el video, ¿eh? Atención, no hemos analizado, no lo hemos investigado. Yo siempre tengo mucha precaución en ese tema, pero digamos, mi ímpetu periodístico hace que lance la primicia con cargo a después investigarlo. Se lo dejo a ustedes, a nuestro criterio de ustedes, pueden entrar y pueden ver este video entrando a la cuenta del Facebook Perú Misterio. Y también, cómo no, está ahí para que ustedes nos escriban, pongan su comentario y luego lo leemos durante el programa. Y ya saben, también pueden vernos a través de capital.pe, a través de la webcam que está en estos momentos. Saludamos aquí a todos los que nos escuchan, a todos los amigos que estén más allá de Lima, más allá del Perú, o quién sabe, más allá de las estrellas. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, señor Anthony. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas, perdón? Carlos Arias. Carlos, ¿de dónde nos llamas? De esa zona de Miraflores, doctor. Cuéntanos, Carlos, ¿qué novedades? Yo quería tratarle algo un poco, bueno, que le he visto tocar el la semana pasada. Sí. Es que mire, hace casi un mes, en un sueño mío, yo me junté con mis abuelos, con los papás de mi papá, ya. Que ya fallecieron. Ya. me encontré con mi abuela, para ser más exacto. Muy bien. La cual ella me decía que todavía ella no podía estar ahí. Que todavía que todavía no era el momento que yo regresara, porque mi mamá se iba a molestar. ¿Que no regresaras de dónde, ah? Supuestamente yo estaba con ellos, era así como que te puedo decir, era como un jardín grande. Ya. Donde estaba mi abuela sentada. Ya. Y yo dice que yo llegué a encontrarme con ella y le saludé, la abrazé fuerte, porque como ella falleció muchos años y yo adoraba a mi abuela. Claro. La abracé por volverla a ver. Entonces me abrazó tan fuertemente y me dijo que no entre el momento para que yo esté ahí con ella. Ya. O sea, me dijo que me vaya, porque si no, mi mamá se iba a molestar. Ok. He tratado de conversarle con personas allegadas a estos, al menos, conocimientos. Estos temas. Me dijeron que posiblemente mi sueño yo podría haber estado muerto por unos minutos, solo que me asusta un poco. Ya. Pero que trato de mantenerme calmo, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Quisiera ver si no, como le pedí la semana pasada, usted comentó algo como que algo como referente a la luz, eso. Y quería que me explique un. El motivo de eso, o por qué habría podido pasarme eso. Claro, bueno, en realidad, Carlos, nosotros hicimos un programa acerca de experiencias cercanas a la muerte, ECM, que han tenido muchas personas que han tenido accidentes, que han tenido paros respiratorios, han estado en estado de coma, y han tenido lo que se llama esa posibilidad de, entre comillas, haber estado al otro lado, ¿no es cierto?, en el más allá, que han regresado, ¿no? A mí me parece que en tu caso no es que tú has estado muerto y hayas vivido, sino tu cuerpo hubiera tenido algún tipo de resultado con respecto a eso. Lo que yo creo, hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad racional y una posibilidad alternativa. La racional es de que de repente tú extrañas mucho a tus abuelos, sobre todo a tu abuelita, como todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién no extraña a su abuelo que cuando ha fallecido, ¿no? Pues a los que tienen a sus abuelitos vivos, quiéranlo, apapáchenlo, abrácenlo a sus abuelitos paternos o maternos, porque no son eternos, ¿no es cierto? Abrácenlo fuerte. Cuando los pierde a los abuelitos es algo muy, muy, muy, muy. Es una experiencia, pues, humanas más intensas, ¿no? Entonces, es posible que tú hayas soñado con ellos porque los extrañas mucho. Esa es una explicación racional, digamos, ¿no? Hay una explicación alternativa, ¿no? Que los sueños, no, como decía el gran escritor Calderón de la Barca, dice, los sueños son. No, yo no creo eso. Yo creo que los sueños son, es un espacio en el cual nos podemos comunicar con otros planos de la realidad. Eso es lo que yo pienso, es mi vida muy personal, ¿no? Y que en ese espacio de encuentro podemos encontrarnos, cómo no, con los seres queridos que están al otro lado. Entre ellos tú te has encontrado con tu abuelo, con tu abuela, en ese espacio. Y cuando y uno está en ese contacto con tu ser querido, pues tú quieres quedarte, ¿no? Y no es que hayas muerto y hayas regresado, no, simplemente es ese profundo amor y cariño que es eterno, ¿no? El amor que tenemos por nuestros seres queridos es eterno a lo largo de los siglos. Eso se transmite de vida en vida. Esa es otra idea que yo tengo, y además, bueno, podríamos tener un programa sobre eso, en fin. Pero yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces ya, tú quieres estar con tu abuelita, entonces regresa, porque tu mamá está aquí, te quiere y todo eso, ¿no? Pero no es que tú estás muerto. Ha habido un espacio, ¿no es cierto?, en el que tú has tenido esa conexión espiritual con tus abuelitos. Gracias, mi querido Carlos. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Cintia. Hola, Cintia, ¿de dónde me llamas? Hola, ¿de Comas? ¿Cómo Primera estás, vez Cintia? Que entra mi llamada. ¿Y desde cuándo estás que llamas? Y de acá no sé cuántos años. Espera, ya bueno, entró mi llamada. Eso es lo importante. Doctor, quería contarle sí. Algo que me extrañó un poco. A ver, ¿qué te pasó, Cintia? El día de, ¿no? El 31, todo el mundo sabe que es Halloween. El Halloween, ya. Claro. Y el 1 de noviembre, ¿no? Es el Día de Todos los Muertos, tú vas al cementerio si es que puedes. Claro. Lamentablemente, yo tengo un tío de finado ya. Que le han enterrado en el panteón Los Ángeles. ¿Dónde? El Ángel, que le dicen. Ah, el cementerio El Ángel. Pero es que es muy lejos para mi casa. ¿Tú dónde vives? Por Comas, pues. Ah, irse de Comas hasta el cementerio El Ángel. No, se tiene que agarrar dos carros. Claro. Y como mi abuelita también está mal, ya tiene bastante edad ya. Acá prendemos en la sala sí. Dos velitas ya. Y la foto de mi abuelo de finado y de mi tío de finado. Ya, entonces las velitas ya estaban prendidas, eran como las 11:00 de la mañana, ya. No, de la noche. De la noche. Y la cosa es que estaban prendidas las velas, uh-huh. Entonces no sé qué me dio la curiosidad de ir a mi sala y sentarme a ver los retratos. Ya. Entonces yo lo veía. Los retratos de la familia. De los dos que habían fallecido especialmente. De los dos, ok. Y la cosa es que mi abuela pues me dice, ya me manda a dormir. Pues. ¿Ya? Bueno, yo me voy a dormir, ya eran las 11:50 y tanto. De la noche. De la noche. Ya de la noche, cuarto, del noche de 31, Halloween. No, el primero de noviembre. Ah, de primero para dos. Ajá. Ya. Y bueno, yo me voy a dormir. Uh-huh. Y no me da sueño. Okay. Yo estaba con mi mente cansada, ya quería descansar. Claro. Eran las 11 y ya como para las 12 de la noche. ¿Ya? Y el sueño se me fue. Uh-huh. Me sentí en eso. ¿Ya? Porque como mi casa como está de mayólica, es material noble, hace más frío. Ajá. Pero justo llegó un momento en que empecé a sudar, doctor, hasta sudar. ¿Qué? ¿Se te subió la presión? No sé, algo así. Pero no era de mí, sino era de todo el cuarto, de todo el ambiente. ¿El ambiente se calentó? Algo así. Ya. El ambiente se calentó justo a las 12 de la noche. Ya. Yo estaba sola, yo dije... ¿Estás solita tú en tu habitación? Sí. Ya, okay. Yo dije, pues, no, entonces será, no sé, pues, el clima, digo. Claro. Yo abro la ventana, ¿no? Ajá. En el momento en que quiero abrir, porque hay una manija... Ajá. No puedo abrir, doctor. ¿Por qué? No sé, yo quería abrir. Lo abrí, seguro se habrá atascado. Se habrá atracado, atascado. Algo así. Y la verdad, yo me sentía un poquito así fastidiada. Pues yo digo, ya, no pasa nada. Uh-huh. Me voy a echar a mi cama, pero ya. no apago la luz. Ok. Prendo mi televisor. En eso, como que empieza a fallar. La parte del televisor se empieza a mover. Se empieza a mover. O sea, una serie de cosas empezaron a suceder. O sea, yo estaba viendo el programa, justo al sexto día, creo. Ya. Yeah. Y justo ya acá termina ese programa. Uh-huh. Empiezan a... O sea, ¿cómo le digo? A fastidiarme. El cordón del televisor está al enchufe, solo que el enchufe está cerca al mueble donde pongo el televisor. Entonces el enchufe está como que... El cordón está como que suelto, sí. ¿Ya? Se empieza a mover. ¿Qué pasó? Se escucha, así como si estuviera moviendo. ¿El cordón del televisor? Yo dije... Doctor, sí. Seguro será un pericote, una rata. Uy, no. ¿Una rata? Sí. En eso, de verdad. ¿Y qué pasó? No, yo de verdad, yo estaba ya como que un poquito tensa. Ok, ya. Yo no le hice caso. Ya, me no eché. Le hice caso. Ya. ¿Y qué pasó? Me eché, apagué la luz. En eso, de verdad, no, usted no me vaya a tildar de loca. ¿Ya? No me vaya a tildar de loca, por favor. No te voy a tildar de nada. Yo soy una persona normal. No, yo te escucho a ti, es una persona normal. Bueno. ¿Y qué pasó? Se lo juro que en ese momento de calor se tornó al frío, así como de un segundo, así. Se enfrió. ¡Sas! De un segundo. Ya. Pero qué raro, ¿qué está pasando? Si yo ya comienzo a tener sueño... Ajá. Siento que me jalan la sábana, doctor. Te jalan la sábana. Y ahí ya yo cerré mis ojos y no lo sabría. No lo sabría, no lo sabría. Ya. Clarito sentí. Ya. Y como que yo me siento, porque estaba echada, yo me siento. Ya. Y yo digo, no quiero mirar, porque yo estoy como dando la espalda a la parte de mi ventana. Ok. Y yo digo, no quiero mirar. Un poquito que abro mis ojos, giro un poco, se lo juro, doctor, que vi una silueta. ¿Una silueta? ¿Negra? Sí. O negra, no le puedo decir una silueta negra, era como una silueta gris. Gris, es como de un blanco con negro, ya. Combinado gris, así. ¿Al pie de tu cama? No, estaba parado. ¿Delante tuyo? En la parte... O sea, yo estoy dando la espalda a mi ventana. Okay. Yo estoy mirando a mi pared, al muro de mi pared, de mi cama. Entonces yo al momento de girar, giro como mirando para atrás mío, o sea, como mirando para mi ventana. Entendiendo. La ventana que yo no pude abrir. Okay. Ahí estaba una silueta. Ya. Yo vi la mitad de la silueta y me hice como que la loca. Ya. Yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Claro. Y yo empiezo a hablar con eso. O sea, yo quiero que esa persona, Cintia, esa cosa, mira, se comunique. Está muy interesante lo que estás contando. Y en el momento en que tú le empiezas a hablar a esta silueta que está dentro de tu cuarto mirándote, quédate ahí nomás, que luego continuamos contigo, por favor. Son las 8:30 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Cintia nos está contando su encuentro en su dormitorio. Cuéntanos, Cintia, ¿qué pasó? Bueno, tú lo viste a la figura que estaba mirándote, ¿y qué decidiste hacer? Yo dije, esa cosa, como se le llame, yo le digo, yo estaba pensando, yo le voy a hablar. Yeah. Me supongo que me va a hablar, no se me va a responder. Yo le dije, hola, ¿qué quieres? Le digo. Y no me respondía. Hola, ¿qué quieres? Es que yo estaba con miedo y yo como que le veía de reojo, al rabillo del ojo. Uh-huh. Y nada, doctor, nada. Uh-huh. Entonces yo cerré mis ojos, dije, ¿ya? Por favor, que pase todo esto. Uh-huh. Los cerré bien fuerte y los abrí y no, de ahí no había nada. Uh-huh. Ya eran las 12 y tanto, ya era para la 1. Llegó las 2, las 3, no pasó nada, todo eso ya como que se... como que se esfumó, no sé. Yeah. Vino mi mamá de trabajar. No le conté nada. Yeah. Como yo y mi mamá dormimos en un mismo cuarto, porque es un camarote. Okay. En esa noche, empecé a... no podía dormir. Yeah. Como, lamentablemente mi mamá ronca. Okay. Yo prendo la radio y no podía dormir, doctor. Yeah. Sentía, o sea, como si algo estuviera encima mío. Ah, encima tuyo. Yo estaba echada, ya eran las 3 y tanto, mi mamá había venido. 3 de la mañana. De trabajar, ajá, ya. Y ya estábamos descansando. Uh-huh. Y sentía así como si alguien se estuviera echando encima mío. Tú estabas totalmente despierta. Despierta, ya la luz estaba apagada, todos estaban ya durmiendo. Sentías que alguien estaba encima tuyo. De verdad, doctor. Uy, ya. Estaba con miedo. Ya. ¿Se te ocurrió avisar a tu mamá para traerle la voz? Es que si yo le aviso a mi mamá tiene un sueño muy ligero. Ya. Y no es de conseguir el sueño rápido. Ya, no querías despertar a molestarla, digamos. Sí, porque mi mamá se pone. Ya. Y de verdad, doctor, yo sentía así como si me oprimieran. Y en eso sentía un calor fuerte hasta que me ponía a sudar. Me ponía a sudar y de ahí bajaba la temperatura. O sea, subía, bajaba. ¿Sí? Algo así, como un juego. Ya. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Yo digo, pues qué raro. Uh-huh. Entonces voy a conseguir el sueño. Uh-huh. Clarito, siento, entre el sueño. Usted ha escuchado un programa de usted que dice que dentro del sueño, en vez de estar durmiendo, algo así, y en de estar despierta, uno entra a un estado, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso será de verdad. Le juro que sentía como una mano, como que me jalaba el cabello. Ya. Como que me quería jalar el cabello. Sentía manos por mi cuello, como si me querían ahorcar. Sentía una sensación así. Ya, ok. Qué feo. Pero no tenías el cuerpo inmóvil, digamos, en tu sueño. No. Podía es moverlo. Que, doctor, no era un sueño. Esas cosas no lo sentí, esas cosas lo sentía en el momento en que yo quería descansar a dormir y el momento en que estaba despierta, sí. Como decir, queriendo dormir, queriendo estar descansando, pero no podía, bueno, por eso. ¿Y al final qué pasó, Cintia? Bueno, a mí siempre me pasan esas cosas, pero yo trato así como que de hablarla, así como me encontró me encontré yo con un duende. Okay, o sea que varias veces te ha pasado estas experiencias. Sí, con varias cositas. Uy, en mi casa hay fantasmas, hay duendes, hay hasta bebitos escarchados. ¿Qué son bebitos escarchados? Claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo son como bebitos, fetitos. ¿Ya? Usted imagínese a un bebé de días. ¿Ya? Entonces imagínese que está lleno de escarcha todo su cuerpo. Ah, ¿sí? ¿Tú los has visto eso? Sí. ¿Qué hacen? ¿Caminan? Sí, flotan. Y les encanta el fuego, les encanta la llama. Les llama la atención bastante. ¿Y tú los has visto eso? Sí, yo cuando era chiquita, mi abuela solía, como mi abuela es de la sierra, solía hacer su mote en ollas de barro. Okay. Hacía en la parte de mi jardín, hacían un hueco en el jardín de la tierra, así como una parrilla, algo así. Okay. Entonces, ahí ponían tronquitos y ya ahí... Como es bien difícil de cocinar, ¿no? La carne de carne, de cordero, bien como que dura horas. Ahí siempre eso hacía mi abuela, pues. ¿Y ahí veían a estos seres que se acercaban? No, yo solamente los veía. Y nadie me hizo caso, doctor. Ya. Bueno, mira, Cintia, ahora lo que hemos escuchado a ti, tu largo relato, podrían pensar... un psicólogo dice de que hay un fenómeno que se llama la parálisis del sueño, ¿no? En el que en el momento en que uno está, a determinadas personas, en el momento en que uno está durmiéndose o está despertándose, ocurre esta parálisis del sueño, en el cual uno siente que otro cuerpo se paraliza. Es un fenómeno, vamos a decir, del cerebro, y que uno tiene en ese momento alucinaciones. Eso podría ser un psicólogo, ¿no es cierto? Claro. Pero también hay una explicación alternativa dentro de las explicaciones paranormales, en que hablan que tú simplemente eres una persona que tiene lo que las abuelitas llamaban ojos de ver. O sea, tú puedes tener esa posibilidad, esa percepción, esa antena prendida, ¿no? Que puedes ver seres que otra gente no los ve. Algo hay en tu casa, ¿no? Algo hay en tu casa. Sí, doctor. Y por eso que tú lo puedes percibir, ¿no? Bueno, pero en todo caso, pues, gracias por llamarnos, mi querida Cintia. Y deja tu teléfono, por favor, con mi productor, Freddy Cárdenas, y para que después estar en contacto contigo. Y cómo no, si tienes la posibilidad de ver, invitarte a una de nuestras investigaciones paranormales para que nos acompañes y puedas ser una de nuestras guías, ¿no es cierto? En estos, ahora que estamos empezando a regresar al Castillo Unanue, ¿no? El programa que ayer hicimos, que fue tan interesante. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Daniel. Daniel, ¿de dónde nos llamas? Del Pescado de Lima, doctor Anthony Choi. ¿Cómo está, Daniel? Cuéntanos. Ya, doctor, te voy a contar. Mira, lo que pasa es que yo estudio en la tarde. Ajá. Estoy en una academia y estudio hasta las 8 de la noche. Ya. ¿Ya? Y había lavado mi ropa el día anterior y lo había dejado en mi casa, ¿ya? Okay. En la azotea. Y ahí yo vengo de noche, subo al techo a juntar la ropa. Claro. Y cuando estoy juntando la ropa, sí, miro al techo que dos luces pues se aparecen de la nada, se aparecen y en el cielo empiezan a brillar. Dos luces aparecen, ya. ¿Y qué pasó? Sí, se aparecen de la nada, se aparecen dos luces. Ya. ¿Ya? Y al principio yo creía que eran aviones, pues, ¿ya? Lógico. Como los aviones pasan y vuelven, ya yo creía que eran aviones. Claro. Ya después sigo y me quedo viendo, y cuando de pronto veo que no eran aviones, me doy cuenta que no eran aviones. Eran dos esferas que flotaban en el cielo. ¿Ya? Dos esferas flotaban en el cielo, ¿ya? Y veo que entre sí se cruzan, así, como si se chocaran, se chocaban y luego de nuevo se chocaban y rebotaban así, ¿ya? Y se cruzaban. Ok. ¿Y qué más pasó? ¿Ya? ¿Sí? Y eso fue, doctor, cuando yo veía que se cruzaban, ajá, y rebotaban así, ya, pero yo me quedé sorprendido. Uh-huh. Eran ovnis, ¿qué más va a hacer? Yo pensé en el primer... Mi primer pensamiento que llegó a la cabeza ya fue que eran ovnis. Okay. ¿Qué más hace? Porque los aviones no hacen eso. David, ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió aproximadamente hace 2 semanas, fue un viernes. Un viernes de hace 2 semanas. ¿A qué hora sería más hace o menos? 2 semanas, sí. ¿A qué hora serían más o menos? Serían por eso de las 9:30, ya cuando yo volvía de la academia. 9:30 de la noche. Y dime una cosa, ¿los objetos iban subiendo o permanecían estáticos, digamos? No, los objetos iban pasando y como a pasar, se chocaban y de nuevo rebotaban, se chocaban y rebotaban. ¿Cuánto? Pero iban avanzando. ¿Cuánto tiempo habrá durado que lo que tú vistes? ¿Cuánto tiempo? Más un cálculo aproximado. Bueno, aproximadamente habrá durado 40 a 50 segundos, así. Pasaban. Y chocaban, rebotaban, y así. Y se fueron, pues, y así pasaron y ya, pues, los perdí. ¿Y de qué color eran estas luces, David? Eran así, blancas, con, ¿cómo le digo?, así blancas con medio cenizo, así, blancas, con plomo, así era. Okay. Ahora, yo te quiero lanzar una hipótesis, ¿no? ¿Tú crees que puede ser que se pueda dar la posibilidad de que lo que tú vistes son esos globos que lanzan en las fiestas patronales, en las celebraciones, que tienen un mechero con una vela y que se prende y se inflan como globos y luego los lanzan? ¿No podría ser eso? No, doctor, no creo. ¿Sabe por qué le digo que no? Porque los objetos se chocaban y de nuevo rebotaban. Yeah. Y al poco rato nuevamente chocaban y rebotaban. Y chocaban y rebotaban. Uh-huh. Y así pasaba. Okay, y no creo que los globos hagan eso, se choquen. No, lo que pasa es que uno los suelta, van subiendo, elevándose, y de repente un momento, pues, bueno, de repente puede chocar, digo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? En fin, pero de todas maneras es muy extraño lo que tú estás contando. Y bueno, gracias, David, por comentar esta historia, este avistamiento. Es un fenómeno aéreo anómalo. Y vas al archivo de nuestro programa para compararlo con otros casos que nuestros oyentes paran llamando. De repente anoche hay otros oyentes que nos llaman, ¿no es cierto? Y nos cuentan también en la misma zona. Esto fue de Cercado de Lima. Gracias, David. Una llamada. Buenas noches. Hola, hola. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que hayan estado mi llamada. Mi nombre es Gris. ¿Cómo te llamas, perdón? Gris. ¿Gris? Con B. Gris. Ah, Gris. Ah, ya. Sí. Ah, ¿cómo estás, Gris? Sí, siempre escucho su programa y estoy bien, solo que un poquito ya consternado porque comentó la participante anterior. ¿Sí? Que comentó que siente siente como si alguien estuviera sobre su cama. Justamente escuchándola me identifiqué bastante porque ¿por qué? Me pasa lo mismo. Ahí te pasa lo mismo que días. Le pasó a Cintia. Totalmente, totalmente, porque usted dice que eso es cuando uno está dormido, pero no está dormido, o sea, y a mí me ha pasado eso hace unos días. ¿Ya? Porque yo estudio en la noche y últimamente, bueno, hace más de 15 días. Sí. Estoy repasando y me quedo despierta y ya me da el sueño plan de las 3. 3 de la mañana. Sí, 3. Siempre es esa hora, 3 de la mañana. No. Por lo general me acosté a las 12, okay. A las 11, pero en esas ocasiones que me acosté a las 3 ya. Y ahora recién hago un recuento de la hora. Ya. Tenía la sensación de que alguien, al igual que ella, me jalaba cuando estaba durmiendo, ya apago la luz. Apago la luz. Me dispongo a dormir. Claro. Y siento que una fuerza o algo descubre mi cama y empieza a jalarme. Y a eso me pasó una vez en el cuarto de mi hermana. Te jala la frazada, la sábana. Sí, la sábana me jala y empieza a jalarme los pies. Y yo pies. Le juro que no puedo abrir los ojos, pero no estoy durmiendo. ¿Estás despierta? Estoy consciente, totalmente consciente, pero no puedo abrir los ojos. ¿Por qué no puedes abrir los ojos? No sé, no me lo puedo hacer. ¿O es por miedo que no quieres abrirlo? La primera vez fue porque no podía. Ya. No podía. Y la segunda vez que me pasó fue por miedo, porque no quería saber qué cosa era. ¿Qué cosa era lo que te jalaba las pies? Pero le juro que no estaba dormida, ¿no? Estaba dormida. Y justo en la segunda vez, analizo la hora en que me había dormido y en esos ojos de afuera había sido pues las 3:30. 3:30, nuevamente el 33. Sí, 3:30. Fue una cosa única, porque anteriormente yo solo acostarme y es a las 12, 11, claro, ¿no? Claro. Pero esa hora no. Y un miedo, y con lo que contó la señorita. Yo dije que eso era cosa mía, ¿no? De repente que no. Tú pensabas que esa era una cosa tuya hasta que escuchaste la llamada de Cintia. Y, bueno, no fue una sola vez también, fue dos. Y creo que hasta tres, esa tercera no la recuerdo bien porque pero, fue mucho más antes. Pero, Bris, una vez que tú sientes que te jalan la frazada, te jalan la sábana, te jalan los pies, ¿luego qué pasa? No puedo despertar, no puedo abrir los ojos. Ya. En la primera ocasión no podía abrir los ojos y sentía todo lo que supuestamente estaba pasando, ¿no? Que me jalaban los pies y que como que mi cuerpo se estaba moviendo. Ya. O que estaría siendo arrastrado hacia otro lado. Había un momento en que yo me asustaba y al día siguiente despertaba normal, ¿no? Normal, no, claro. ¿Qué había pasado? No tenías huellas, rasguños en el cuerpo, nada de eso. Nada. Pero el día anterior yo no estaba dormida. Uh-huh. No estaba dormida. Y yo le cuento a mi hermana y me dice, estarías durmiendo algo. Una pesadilla, ¿no? Una cosa así. No, sí. Claro. ¿Dónde vives tú? En Los Olivos. En Los Olivos, porque esto pasó en Comas a Cintia, a ti te pasa en Los Olivos. ¿No te pasó lo que le pasó a Cintia, que sentían que alguien es algo o alguien está encima de ella y que trataban de ahorcar? En la segunda ocasión, sí. En la segunda ocasión, cuando fue en mi cuarto, pero en esa ocasión ya no quería abrir y ya no resistía a lo que estaría pasando. ¿Y eso te pasa con frecuencia, de vez en cuando? Casualmente, cuando me acuesto a esa hora. Por eso procuro no dormir a esa hora, sino antes. Bueno, por miedo. Okay, Bris, bueno, gracias. Quiero consultarle una cosita también. La vez pasada escuché su programa. Sí, Bris, mira, vamos a hacer una cosa para que te quedes con nosotros. Vamos a hacer el corte y rapidito regresamos contigo, ¿te parece? Porque son las 8:46 de la noche en todo Perú y regresamos con la historia de Bris. Ya tornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa. Bueno, querido amigo, esta noche el tema en realidad es la ciencia y la vida extraterrestre en el universo, pero estamos recibiendo llamadas de muchas damas, muchas señoritas que nos están llamando, muchas viajeras dimensionales, con respecto a un tema que no tenemos tratado en otras oportunidades, al cual hemos titulado Los Visitantes de Dormitorio, o Los Hombres Sombra, ¿no? Shadow People, etcétera. Pero estamos con Brice. Brice, ¿estás ahí? Sí, doctora. Bueno, Brice, así que estás con ese problema. Sí, les juro que me sí. Moría de miedo. No es para menos. Ahora, en el caso tuyo, ¿tú no abriste los ojitos para ver quién estaba mirando? A la primera vez, como le digo, traté, pero no podía. Como que algo me impedía, una fuerza superior a mí, no me dejaba abriendo. Y a la segunda, sí. Como lo que me había pasado anteriormente, no podía abrir, por miedo ya no los abrí. Pero yo estoy consciente todo el momento. Pues además sentías que había algo o alguien en la habitación. Totalmente. Eso que para mí es terrorífico, ¿no? Porque digamos, uno dice, bueno... Yo lo veía en las películas, no creí que podría ser como efecto, pero ahora estos días han sido como que... ¿Qué ha pasado? No sé, me ha dado mucho miedo. ¿Por qué? ¿Tiene miedo a dormir o algo así? No, le tengo miedo es ahora. ¿A la hora? ¿A las 3:33? Sí, porque yo me acuesto a las 11:12, ¿no? Uh-huh. Pero a esa hora, y las dos veces me ha pasado justo a esa hora. Bueno, entonces la idea sería de que tú te acuestes más temprano y pasas a las 3:33, así de largo, como que dice, ¿o no? Sí, no, es que yo me acuesto a las 12 normal, pero esos días que estaba estudiando, yo no pretendía acostarme justamente a esa hora, no casualmente acabo claro, y claro. Me acuesto. Claro, en fin. Bueno, lo que quería comentarle, doctor, un favorcito, es hace unos días estaba comentando sobre premoniciones, creo, no podía entrar ni llamar esos días. Yo tengo una cosa que me pasa, desde niña sueño algo y se cumple con tales detalles. ¿Eso es normal? Un problema. Ahí danos, rapidito, danos un ejemplo, ¿no? De algo que te he soñado y ha pasado. Soñé que estaba estudiando en una preparatoria ya, y yo, ¿a qué hora? Habrá sido a los 12 años. Ya. Y eso a los 14 entro al mismo lugar de ese sueño, con los mismos detalles, las mismas paredes. Y yo, cuando era pequeña, tenía otros sucesos iguales. Me decían que eso es un déjà vu. Yo lo contaba a mi mamá. No creí que había pasado. ¿Y hasta el momento te sigue pasando eso ahora ya? Sí, me sigue pasando. ¿Cuántos años tienes ahorita? Con tanta frecuencia. ¿Cuántos años tienes ahorita? 20. ¿Y hasta dónde te sigue pasando eso? Sí, pero no con mucha frecuencia. Sueño algo y sucede. Y sucede. Y sucede con esos detalles, tales cuales detalles. Y para no caer en que ha podido ser un déjà vu, yo lo cuento cuando me sueño. Le cuento a mi mamá o le cuento a mi hermana y más adelante sucede. Ahora, fíjate, es interesante que tú tengas al costado de tu mesa de noche, ¿no es cierto? Tengas un cuaderno, ¿no? En que todos tus sueños los escribas, ¿no es cierto? Con fecha, como si fuera un diario. Así como uno tiene diario durante la vigilia, ¿no es cierto? Cuando estás despierta, tiene un diario de tus sueños. Porque hay que entender que la tercera parte de nuestra vida la soñamos. O sea, de las 24 horas, 8 horas en promedio, ¿no? 5, dormimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una serie de sueños, una serie de fenómenos muy interesantes. Ahora, con respecto a lo que tú me cuentas, hay dos alternativas, ¿sabes? Hay una explicación científica que dice de que esos son fenómenos de la memoria. ¿No? Que la memoria nos juega ese tipo de ilusiones en que creemos que vemos el futuro y luego que la memoria nos engaña, ¿no? Ya. Y hay la explicación alternativa que nos dice que el tiempo no existe, que no existe pasado, ni presente, ni futuro, sino todo está revuelto. Existe un eterno presente. Y cuando dormimos, liberados pues de las ataduras del cuerpo, ¿no? Estamos liberados en el tiempo y en el espacio, y ¡pum! Saltamos al futuro, vemos algo, regresamos al cuerpo, despertamos y luego cuando llegamos al futuro, a ese momento ya lo hemos visto, pues porque hemos estado, ¿no? Ese es el tema de los sueños premonitorios, el tema de los videntes. Yo le daría cabida a la primera premisa que usted me dice, pero yo cuando era pequeña tenía tanta esa inquietud de no saber si lo que estoy pasando, lo que me ha pasado solamente soy yo. De un tiempo en adelante me empecé a contar mis sueños a mi mamá. Ok. Y entonces ya no puede ser que sea algo mío, sino que realmente lo he enseñado y que me ha estado pasando luego. Sí, pues, ante eso de la ciencia, ¿qué podría decir? ¿No es cierto? Ahí la cosa se complica. Ya, claro, ahí sí ya... Okay. No puedo quedarme con la primera premisa, sino con segunda. Sí, pues. Bueno, yo siempre pienso, ¿no? Y eso es un poco apunta a mi programa, ¿no? Que nosotros seamos racionales, que no todo lo que creemos es a veces fenómenos paranormales, hay que ser racionales, pero también tener la mente abierta, ¿no es cierto? De que existe un mundo que todavía falta por descubrir, ¿no? Sí. En fin, gracias, bueno, Brice. Felicidades por su programa. Ok, gracias. Y llámanos si tontonazo que se mete ahí a tu habitación te vuelve a fastidiar, Vamos ahí en Manchi, le sacamos la chochoca ahí con Freddy, todo en Mancha. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te da gusto? Con Joseph. Joseph, ¿de dónde nos llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Cuéntanos, Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera comentar sobre los extraterrestres, ¿no? Ajá. Ya. Sí, mire. Desde mi punto de vista, creo que todo este tema ya prácticamente... Para mí ya es cierto, ya es como decir ya... Está confirmado. Claro, confirmado. ¿Por qué? Mire, he estado investigando, hay un relato de Paul Snyder, de los 90 me parece. Es un ex integrante de la CIA, Paul Snyder, ya, claro. Claro, sí. Lo mataron al final. ¿Por qué? Porque simplemente relató y dio una conferencia acerca de los reptilianos que... existían debajo de la tierra, y justamente dijo él pertenecía ahí y que estaban cavando una base subterránea, ¿no? Claro, y de ahí dice que se encontró con este tipo de razas, ¿no? Chocaron y pasó lo que pasó en internet, ahí está, todo de la CIA, todo eso. Y aparte que desde esto de los extraterrestres está desde hace siglos, ¿no? Las culturas mismo ya lo han dibujado. Y ellos murales. se hacen pasar como dioses, prácticamente, y tú sabes, como los antiguos no saben, ¿no? Los llaman dios, los adoran, y los extraterrestres se hacen, según dicen de que hay buenos y malos, ¿no? Pero la Biblia dice que son ángeles caídos. Ángeles caídos. Ahora, claro. Y ahora, lamentablemente, hay un grupo de gente, por ejemplo, la NASA, y esto no es nada que estoy inventando, porque esto realmente existe, y creo que la gente ya debería estar tomando conciencia de que hay un grupo de gente que nos domina, ¿no? Me refiero al Club Bilderberg, los Illuminati en sí mismo, y todo este tipo de gente, los líderes mundiales, ¿no? Que ya... prácticamente ya están en su obra final, ¿no? Que es el nuevo orden mundial. Okay. Y creo que esto ya debería de saber la gente ya desde ley, ¿no? Ahora, se dice que el proyecto final de ellos, acerca todo sobre los extraterrestres, porque se dice que son ángeles caídos, es que al final de los tiempos, bueno, eso ya prácticamente la gente ya está tomando conciencia de esta parte, ¿no? De todo lo de arrebatamiento. Se dice que va a haber una confusión, ¿no? Entre los ovnis, y siempre he escuchado, ¿ah? desde que tengo uso de razón, siempre me han contado de que va a haber una confusión, ¿no? Entre extraterrestres y sobre lo que dice la Biblia, porque en la Biblia dice de que en un abrir y cerrar de ojos la gente desaparecerá. Y todo aquel que no ha creído en Cristo prácticamente se queda. Y bueno, y los noticieros, principalmente, bueno, otros aseguran que de hecho va a ser la CNN, porque es a nivel mundial, va a pasar de que, estos ovnis han venido y nos han arrebatado, y todo, no van a hacer creer todo ese cuento, ¿no? Ok, perfecto. Claro, ahora hay un tema también ahí, mira, diga. Por ejemplo, se dice, yo he escuchado eso de muchos comentaristas, líderes de opinión. Mira, fíjate, ya hay un cambio de actitud. Antes, por ejemplo, la gran prensa, periodistas destacados, líderes de opinión de canales de televisión o de revistas, decían que el fenómeno OVNI, el tema extraterrestre no era falso, eran tonterías, eran confusiones, ¿no? Eran psicosociales. Pero en los últimos tiempos hay un cambio de actitud. Dicen, sí, es posible de que sí se ven, ¿no? Pero que es tecnología de las grandes potencias, de tecnología militar, o sea, que no es de otro planeta, no es de otras dimensiones, no, sino es tecnología militar, ¿no? Ahora, yo, con esa inteligencia, mira, fíjate que es darte un detalle, ¿no? Yo vi hace 2 semanas un objeto muy extraño en Huánuco, con toda la gente que estábamos ahí en la Casa Hacienda de San Germán, donde va a ser el próximo Congreso OVNI de Huánuco a principios de diciembre. Bueno, yo vi un objeto. A mi costado había un astrónomo que lo vio con un telescopio. O sea, nosotros lo vimos a simple vista, estaba como 1.5 kilómetros detrás de unos cerros. Cupuchinche se llama, ¿no? Ahorita no me voy a dar un nombre. Pero yo lo vi a ojo desnudo, como que dice, pero el astrónomo que está a mi costado lo vio con un telescopio. Entonces yo le dije, bueno, en un papel dibújame lo que tú has visto, ¿no? Lo dibujó. Bueno, coincidía, ¿no? Y además tomamos la foto, ¿no? Que está en la cuenta del Facebook Perú Misterio, ustedes pueden ver la foto, ¿no? Y ahora salió este video, que lo hemos colgado hace una hora, dos horas, ¿no? Que está en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto en el Facebook, es la cuenta que tiene más de 32.000 seguidores. No tengo otras cuentas que son bambas, pero en fin. Y hay un grabado, fíjate, mira, hay un grabado del siglo XV, ¿no? Hay un grabado en madera, el siglo XV, pues, de un autor anónimo, que se llama La Batalla de los Cielos en Núremberg. Ustedes pueden entrar a internet, pueden ver La Batalla de los Cielos de Núremberg, ¿no? Siempre se muestra como un ejemplo de que ha habido evidencia en cuadros antiguos, en dibujos, ¿no? Pero, francamente, mira, si ustedes comparan lo que se ve, los objetos que se vieron en Núremberg en el siglo XV, 1480 y tantos, mira, con lo que la foto que tomamos en Huánuco y el video que fue tomado hace poco, francamente es el mismo objeto. Es el mismo objeto, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Ahora, hay que entender que en el siglo XV, 1480 y tantos, Estados Unidos como país no existía, ni Rusia ni China, ¿no? En 1480 y tantos todavía en Norteamérica estaban las diferentes tribus de pieles rojas, en el Cáucaso estaban, pues, pueblos arios, ¿no es cierto? Muy recién, en el rindo de la Edad Media, y en la China eran monarquías locales, ¿no? De mandarines, ¿no? Entonces, no había potencias, o sea, no había tecnología, por último, o sea, tampoco menos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podría decirte que lo que vemos ahora, que es tecnología secreta, terrestre, militar, si eso, hay testimonio que ha sido visto hace siglos también, ¿no? Entonces, como que por ahí también se cae esta hipótesis, ¿no? Ahora, esto no quiere decir de que sí es cierto, hay mucha gente confundida al ver ciertos aviones, como el Steel, por ejemplo, en los Estados Unidos, y esa tecnología de aviones furtivos y tecnología secreta, y luego se demostró que eran, pues, aviones, ¿no? Tecnología, pero muy aparte de eso, hay otros casos que no calzan en esta explicación. Bueno, gracias, Joseph. ¿Qué hacemos, Freddy? La pausa de la hora, ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Saludamos a la gente brava y ardiente de la Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Federico Villarreal, del octavo ciclo. Acá ha venido su compañero Carlos Inostroza a hacernos una nota para sus estudios, ¿no? Así que un fuerte abrazo para todos los chicos de la Ciencia de la Comunicación de la Villarreal. Y esta semana hemos tenido también varias entrevistas, ¿no? Gustosos de colaborar con los chicos de la facultad. Generalmente nos buscan de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, ¿no? Han venido de San Ignacio, han venido de la San Juan, ¿no? San Juan Bautista, de la César Vallejo, ¿no? De la San Martín. Y también nos buscan de la Facultad de Derecho también, ¿no? De Ciencia de la Comunicación, Facultad de Derecho, de Historia, ¿no? De Antropología. Nosotros felices y gustosos de colaborar, ¿no es cierto?, con los estudios universitarios de nuestros queridos viajeros dimensionales. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Buenas, ¿qué tal? Con María. María, ¿de dónde nos llamas? De San Miguel. De San Miguel. Cuéntanos, María, ¿qué novedades? Tocho, yo le llamo para contarle de que mi hija vio un ovni el día 17 en la Florida. Nosotros veníamos de Orlando a Miami. Ya. Por la torpa, ahí sur. Ya. Y hay unas torres y ahí el cielo es bien despejado. Era como las 10 de la mañana y ella vio un ovni circular que giraba sobre su propio eje. Caramba. Y que lo quedó mirando y en un momento se le perdió de la vista. Yeah. Y ella nos dijo, no va a creer lo que he visto, porque ella iba adelante con mi esposo porque habíamos alquilado un auto que no tenía GPS. Entonces ella iba viendo el plano, iba leyendo los letreros. Yeah. Ella se quedó impresionada, dijo que era plateado, era circular y giraba sobre su propio eje. Yeah. Ella no está ahorita como para poderle contar, pero en esa zona solamente hay torres. Y los sitios service donde se puede comprar sándwich, ¿no? Pero claro, era de día y el cielo estaba despejado. Ahora, esto pasó en Orlando, Florida, Estados Unidos, ¿no? Regresando a Miami, ya en la torpa. Ah, ya, regresando a Miami. ¿Y esto cuándo ocurrió? Regresando a Miami, el día 17, a las 10 de la mañana, porque a las 11 ya estábamos en Miami. Ya, ¿y no hubo oportunidad de poder sacar una fotografía? No, fue rápido. Yeah. Ella me dijo, no va a creer, y cuando yo le pregunto, era circular, me dice, y reflejaba el sol, porque ahí sale el sol por el Atlántico, acá sí, pues. Se oculta en el Pacífico, sí, ¿no? Entonces sí, sí, ella sí, vio sí. que, ella notó que se le reflejaba el sol, pero para ella era un ovni. Ahora, en la zona de, bueno, ya en Miami, ¿no? Pero en la zona de Florida pues, están muchos los parques temáticos, los parques turísticos de Disney, de Epcot, etcétera, ¿no? De Universal. ¿No habrá podido ser algún tipo de aparato publicitario, globo, no, dirigible? No, porque nosotros ya habíamos pasado, para salir de Orlando a Miami, sí. son 4 horas. Y es lejos los parques. Nosotros habíamos estado en los parques de Disney, claro, Universal. Es en el camino. Y tampoco era porque le preguntamos a alguien si era para ver si había tormentas. No, no era. Ella lo perdió, se le perdió de vista. O sea, hizo un movimiento, subió y ya no lo vio más. Ya no lo vio más. Bueno, qué interesante lo que me estás contando. Bueno, en todo caso, gracias por comunicarnos. Queda para la data del archivo de Viaje a Otra Dimensión. Definitivamente, además, la zona de Miami, la zona de Centroamérica, la zona del Caribe, ¿no es cierto? De Puerto Rico, etcétera, es una zona caliente, ¿no? Nosotros estuvimos en una época en Punta Cana y también recogimos una serie de información sobre ese tema, ¿no? Gracias, querida amiga, por compartir con nosotros este avistamiento, ¿no? Otra llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Ezequiel, lo escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ezequiel, ¿cómo estás? Tienes nombre bíblico, mi querido amigo. Así es, el mensajero de Dios. El mensajero de Dios. ¿Cómo estás, Ezequiel? Aquí, doctor Choi, ¿cómo estás? Después de muchísimo tiempo, una vez me comuniqué con usted y le pedí un consejo, pero mi historia llegó a la mitad y usted me dio un consejo a medias. A medias. Tal vez ahora pueda terminar mi historia y usted me pueda aconsejar mejor. Cuéntanos, Ezequiel. A ver, yo hace tiempo, bueno, cuando mi hijo tenía aproximadamente 8 años, uh-huh. Yo también había tenido esas, lo que muchos cuentan los oyentes es con respecto a los hombres sombra, ¿no? Ya. Entonces, y como yo tenía una mala experiencia en ese aspecto de ¿cómo se llama? Que cuando viste estas sombras, ¿no? De ojos rojos y todo lo demás, la situación es horrible y todo. Quise hablar con mi hijo para ver si tal vez la posibilidad de que si él pasa por eso, no tenga los inconvenientes que yo he tenido, ¿no? Claro. Entonces un día me senté con él bonito, le dije, hijito, mira, ¿sabes qué? Quiero saber, pues, si tú has visto alguna vez. Quise hablarle de una forma, como tiene 8 años, no se le puede explicar, digamos, de una forma, ¿no? Más adulta, ¿no? Entonces, bonito, en forma externa, le digo, ¿tú has visto así como en la televisión, que aparecen unos fantasmitas? Y él me cuenta, me dice, sí, papá, me dice, yo he visto una vez un fantasmita, me dice, ¿no? Ah, sí, ¿cómo es? Le digo, ¿no? Entonces él me cuenta, me dice, no, yo estaba en el lavadero lavando, y un día miré hacia mi lado derecho y vi a una persona de blanco. Ya. Y cuando se dio cuenta que yo lo miré, él agarró y se cruzó la pared. Uh-huh. Ah, ¿y tú lo has visto? Sí, me dice, yo le he visto y se ha cruzado la pared. Ay, sí, te digo. ¿Y otra cosa que hayas visto? No, me dice, ¿no? ¿Y cuántos años tenía tu hijito? Cuando 8. 8 añitos, ok. Entonces yo le digo, hijita, mira, lo que pasa es que yo te comento esto porque, mira, lo que pasa es que cuando yo a veces estoy así entretenido, despierto y dormidito, yo veo, a ver cómo te puedo explicar, como unas siluetas de personas. Y él me dice, ah, unas sombras negras, me dice así. ¿tú lo has visto? Sí, unas sombras negras con ojos rojos, así, es un, como personas, pero no son personas, sino son sombras, mis. Y capítulo, digo, ¿y tú lo has visto dormido? No, papá, me dice. ¿Tú los has visto en la oscuridad? Bueno, sí, no, mis, no te entiendo, digo, pues hijo, ¿dónde los has visto? Con toda la tranquilidad del mundo, él agarra y me dice, mira, papá, y ahora yo te voy a explicar, mis. Tranquilo, con sus 8 años, me agarró y me dice, mira, papá, ellos están en todos sitios. Ellos andan por las calles, ellos están en la casa. Y yo le digo, ¿tú lo puedes ver? Sí, ellos están en la calle, están caminando, están corriendo, uh-huh. están mirando cosas, están en la casa. Yo los puedo ver, me dice. Uh-huh. ¿Y cómo son? Son como siluetas negras, tienen ojos rojos, algunos tienen capucha, otros tienen como, me dice, así como tiene el padre. Yeah. Ah, esa es como sotana, sí, como sotana. Tienen sombrero, ¿no? ¿Nadie ha contado si tienen sombrero algunos? Me describió varios. Yeah. Entre ellos uno con capucha y con un tipo saco largo. Uh-huh. Me escribió a uno que tenía como sotana, entre otros. Uh-huh. Entonces le digo, hijito, ¿y alguna vez se han acercado a ti? Uh-huh. No, papá, me dice, no, nunca se me han acercado. Yo los veo nada más, pasan. Algunos están corriendo, me dice. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tú los ves correr? Sí, ellos están corriendo, me dice. Uh-huh. Están en todos lados. ¿Y en qué momento los ves? En qué momento, me dice, en la noche, en el día, ellos también. Están por ahí, están tomando, me dice. ¿No? Yeah, con una tranquilidad. Una tranquilidad, pues, que una yo, naturalidad. naturalidad, y yo en cambio con las piernas que me tiemblan, pues cuando uno siente esa sensación de sombras negras, pues como han escuchado claro. Muchos... Ahora, tu hijo actualmente, ¿cuántos años tiene? 11 años. Bueno, acá lo que yo debo rescatar son dos cosas, ¿no? La primera, que, digamos, el diálogo que hay, comunicación que hay con tu hijo, ¿no? Y eso es a los niños que me escuchan, a los jóvenes que me escuchan, que les presento fenómenos, es importante, pues, que todo lo comenten con sus padres, con... Claro, ¿no? Doctor, pero acá fue eso fue lo que justamente yo le dije a él, y ahí es donde yo más o menos la idea del consejo, ¿no? De que me dé el consejo. Pero yo le dije a mi hijito, le digo, ¿sabes qué? Ahora, cuando tú ves eso, le comentas a tu mamá o a mí, ¿no? Para que tú nos cuentes qué está pasando con estas sombras. Digo, no, ya está bien, papá. Y días después, mi esposa me agarra, me para de cabeza porque me dice que nuestro hijo le para comentando todos los días lo que ve. Y llegó a un punto en que mi hijo agarra y me dice, papá, yo ya no voy a contar nada porque mi mamá no me cree nada. Entonces digo, ¿pero por qué, hijito? Entonces mi esposa me dice, lo que pasa es que él está viendo ya sombras de animales. De animales. De perros y de aves. Ya, ok. Entonces digo, pero ¿y cuál es el problema? Digo, ¿no? Que él ya está creando cosas, me dice, en su cabeza. Entonces eso está mal, me dice, ¿no? Digo, pero si tú, yo puedo verlo, o sea, yo puedo ver sombras de personas, y ¿por qué no puede ver de animales? ¿No? Entonces, no, pero le estás metiendo ideas a la cabeza. Estás teniendo ideas, estás influenciando. Pero yo no hablo con él, le digo, yo he dicho que él había, hasta ahorita lo voy a hacer, como yo trabajo casi todo el día, claro, con quien más para es con la mamá, claro, y a quien va a contarle, avisé a mi esposa. Entonces yo digo, pero yo no paro con él, o sea, él está en la casa, yo veo en la noche, ¿no? Yo no le meto ideas, él me cuenta a mí ya lo que es fresco. Claro, entonces, claro. La consulta es, ¿cómo tratar con un niño así? Sin que, digamos, se sienta él ofuscado, cohibido de contar las cosas, sin tomarlo como se puede decir, que tiene problemas en la cabeza, entre otras cosas. Bueno, como digo, ya pasó 3 años de esto, yo hace un tiempo atrás hablé con él, le dije, hijito, ¿y cómo van con esas ¿no? visiones que tiene de estas sombras? Me dice, no, ya papá, ya no lo veo mucho, me dice, no, ya él ya tiene 11 años y está en esa vaina de la internet, que los juegos y todo. Yo creo que los niños a cierta edad ya van perdiendo esa inocencia que les permite tener esa visión. Mi consulta es esto, ¿cómo mantener a los niños en esta hermosa inocencia de poder seguir captando de una manera adecuada? O sea, ¿cómo entrenar a un niño para que no pierda ese don? Porque yo veo que los niños lo pierden, ¿no? Yo creo que todos nacemos con eso, pero lo perdemos en el camino. Ahora, lo que tú planteas es un tema muy interesante, ¿no? Porque en realidad esto ya trasciende, fíjate, el tema de la percepción como fenómeno, ¿no es cierto? La percepción extrasensorial como fenómeno. Esto ya involucra, en realidad, un tema social, ¿no? De cómo la sociedad percibe el fenómeno y cuál es el papel que tienen los padres con respecto a los hijos que tienen esta posibilidad de ver. Y en realidad acá me gustaría seguir comentando, pero vamos a hacer la pausa de la hora y luego seguimos hablando de este tema porque me parece sumamente interesante lo que tú planteas. Son las 9:15 de la noche en todo el Perú y ya regresamos. Y en la próxima secuencia estaremos ya entrando en materia porque ya están aquí los directivos y científicos de la flamante Asociación Peruana de Astrobiología, con la cual conversaremos el tema de fondo de esta noche. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. ¡Hola! ¡Hola! Soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Y bueno, estamos ahí, me parece, todavía con Ezequiel, ¿no? Ezequiel, ¿sigues ahí? Entonces, entré más o menos la idea de cómo mantener en un niño ese don y manejarlo de una manera, ¿no? Pues como que fuera algo rarísimo, claro, ¿no? Algo, claro. Oye, pucha, ¿qué ustedes ve? ¡Oh! ¿No? Claro. Sino como la naturalidad de una persona que cualquier niño pueda entrenarlo. Sí, pero es que en el fondo, mi querido amigo... hay un tema que es de fondo, que es mucho más amplio, ¿no? No solamente el tema de la percepción o la posibilidad de que haya niños que tengan esta percepción, sino eso, hay un tema inclusive de índole social, ¿no? De cómo percibe la sociedad estos temas. Y yo creo que de una manera tú y tu esposa ilustran de una u otra manera, digamos, la visión un poco polarizada que tiene la sociedad respecto a este tema, ¿no? Una visión que dice que esto no es posible, esto no es real y por lo tanto esto no habría que ser inculcado a los niños, ¿no? Una visión podría ser esa. Y la otra visión, un poco siendo, digamos, siendo extremistas y tratando de polarizar, de simplificar un tema que es muy complejo, ¿no? Pero digamos, y una visión que dice de que esto más bien es maravilloso, que esto más bien es interesante y que esto es una que los niños pierdan eso, pierden una gran capacidad y que más bien cómo deberíamos incentivarlo. Entonces, a veces puede pasar, y no solamente tu caso, ¿eh? Yo conozco muchas parejas de esposos que tienen hijos, que tienen estos dones, supuestos dones, en que a veces no se ponen de acuerdo, y a veces puede ser un posible tema, un tema de conflicto hasta conyugal o familiar, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Lo gracioso es que las personas escondemos muchas estas cosas, porque hablando con mi esposa y llegando a una conversación, por decirlo conversación, porque bueno, ella estaba en su punto, ya. Ella me sale a reducir que ella también ha visto las ondas negras. Entonces, ¿por qué tenía llegas a creer algo que tú mismo has visto? Claro, porque es un niño distinto, me claro. Dice, ¿no? Lo que pasa es que hay personas, hay mamás o hay papás que pueden preocuparse, ¿no? Que dice que si uno le incentiva eso, de repente ese niño, cuando sea joven, va a tener unos problemas de relacionarse con la gente, etcétera, etcétera. Va a ser como una persona extraña, ¿no? O puede caber la posibilidad de que, en realidad, pues una persona que tiene esta facultad, pues usarla más bien para su desarrollo personal. Exactamente. ¿No? Desarrolla la parte humana. Yo pienso, ¿sí?, que cuando un niño pierde esta facilidad, creo que pierde una gran parte, una parte humana, y nos volvemos más social, más común como cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es interesante, y eso que quería decirlo, es de que cómo los niños pueden asumir este poder, esta facultad, este don, como una gracia, como algo bueno, algo positivo, algo que le puede ayudar, y no más bien como una maldición o algo que hay que erradicar. La naturalidad con la que los niños asumen esto, ¿no? Y que más bien a veces los adultos, a veces en nuestro afán de sobreprotección, decimos, mira, ¿sabes qué? Olvídate eso, ¿no? Ahora, lógicamente, siempre se recomienda de cuando un niño tenga este tipo de tema, de observaciones, llevarlo, pues, lógicamente, a un psicólogo infantil, ¿no es cierto? Que descarte no cualquier otra anomalía. Yo soy de la idea que si usted lleva a un niño a un psicólogo, él, si me dice, yo estoy viendo estas sombras, el psicólogo le va a poner un nombre a esa enfermedad. Ah, tú eres tal cosa y toma esta pastilla. Normalmente cada psicólogo, bueno, sí, pues, que tenemos en la sociedad no cree en esto, pues no, para esto tiene un nombre. Entonces, al decirle, ay, mi hijo está viendo unas sombras negras, ah, bueno, dale esta pastillita y se va a calmar. Entonces, ¿cómo podemos llevar a una persona que tiene ese don a una persona que no cree en los dones? Lo que pasa es que también hay un tema de discernimiento por parte de los padres de familia con respecto a esto, pues, ¿no? O sea, es justamente, estamos llegando al quid del asunto, ¿no? Mira, el ejemplo que tú das de tu hijo y la relación familiar es el quid del asunto. Acá entran muchos temas, ¿no? La relación de los padres con respecto al hijo, cómo el hijo enfoca esto, cómo los padres enfocan la educación de sus hijos con respecto a este tema, cómo la sociedad enfoca este tema con respecto a los padres de los hijos, cómo la ciencia, en este caso la psicología, puede enfocar este tema, puede ayudar, puede encubrir, puede tener una mente amplia con respecto a eso. O sea, es un tema muy complejo, ¿no? Pero en principio, es que lo que pasa es que a veces puede pasar también, mi querido amigo, de que a veces hay niños que puedan no necesariamente tener un don, sino pueden tener en cierne un tipo de enfermedad mental. Y también hay que ver esa alternativa, ¿no es cierto? Pero digamos, hecho un test, lo que un psicólogo, digamos, bueno, un psicólogo pues reconocido, un psicólogo de confianza, te va a decir si una persona es o no es un niño sano o no. O sea, yo creo que tampoco un decir es un niño que es sano, te va a decir, no, es sano, pero dale esta pastilla, ¿no? Yo creo que en ese sentido viene mucho ya el discernimiento por parte de los padres de familia con respecto a este tema. Lamentablemente, lo que tú dices es cierto, los niños, que muchos niños tienen esta facultad de ver, y a veces los adultos les decimos, ¿sabes qué? Y les hicimos un sentimiento de culpa a los niños. Y a veces ocurre de que los niños por sí solos van a dejar de ver, no es que uno... ¿Por qué? Porque a partir de los 7, 8 años, muchos niños empiezan a dejar de ver porque entran los cursos de matemáticas, los cursos racionales. Entonces la parte racional del cerebro empieza a desarrollarse más que la parte intuitiva. Y ya otros avanzan 11, 12 años cuando empiezan a ver internet, etcétera. Sí, porque mi hijo, por ejemplo, me dice que él ya no ve las sombras negras, pero lo que él está teniendo es otro tipo de facultad. Me dice, yo puedo sentir cosas. Digo, ¿qué cosas? El otro día estábamos en la puerta, no sé si usted conoce el seguro de Chorrillos. Ya. Que está aquí, estábamos afuera, porque su hermano estaba adentro, lo estaban nebulizando, nosotros estábamos esperando afuera. Y estábamos conversando y me dice, papá, ¿ves al frente? Y me dice, ¿tú ves algo? No, le digo, está todo el estacionamiento, todo oscuro. Ahí hay personas, me dice. Yo siento personas que hay ahí, hay varias. Y hay un niño ahí, me dice. ¿Y cómo sabes que es un niño? Le digo, porque se siente como una energía chiquita. es más chiquito que todos los demás que están ahí, me dice. Y yo digo, pero ¿y cómo sabes eso? También hay una mujer, me dice, allá. Y yo pues miro allá y allá no hay nada, veo una pared y una oscuridad tremenda. ¿Y cómo sabes que es una mujer? Porque cuando yo lo siento, en mi cabeza aparece la imagen de esa persona, me dice. Ah, caramba. Y yo, entonces digo, pero ¿tú sabes que esa mujer? Sí, es una mujer, me dice. Y hay otras personas más que están ahí, me dice. ¿Y tú lo sientes? Sí, me dice. Bueno. Le digo. Entonces yo, no sé si es una está transformando sus facilidades, su destreza, o simplemente, no sé, eso es lo que digamos. Claro. ¿Cómo te gustaría que haya, así como te enseñan, no sé, pues, a ser un buen papá, que te enseñen a ser un buen papá, que puedas enseñar a tu hijo a manejar, a dominar, a que entienda, a que sepa que eso es algo bonito, claro. ¿Cómo se llama? Que tenga la parte humana de poder contactarse, tal vez, aunque bueno, él me dice que no se contacta con nadie, él puede ver, de sentir todas esas cosas, pero no se contacta con nadie, ¿no? Claro. Bueno, en principio, no, mira, hay escuela de padres, ¿no? Y a veces, pero no, la mayoría de los niños que nacen, vienen al mundo, pues no nacen con padres preparados para eso, menos con padres preparados para niños psíquicos, ¿no? Pero yo creo que lo básico aquí es el tema emocional, ¿no? Los niños necesitan tener el apoyo de su papá o de su mamá, que en este tema de que ellos ven y que de repente sus compañeritos de salón no lo ven, tener el apoyo emocional de su papá. Y con eso ya tú has hecho mucho, has hecho bastante, ¿no? Saber de que hay alguien que es su papá, que lo apoye y que va a estar siempre con él, ¿no? Y bueno, ya tú sabes, ¿no? Si hay una discrepancia con tu esposa, etcétera, esto que no se vea delante del niño, ¿no? Que eso sea puertas cerradas, y luego tratar de que eso, ponerse de acuerdo con tu esposa, pero en un punto medio en el cual, pues, lo primero sea justamente el bienestar del niño. Gracias, mi querido amigo. Pero es un tema muy interesante, ¿ah? ¿Eh? Que vamos a ver si lo desarrollamos más adelante. ¿Tenemos otra llamada? Ah, perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a entrar en materia. Nosotros hemos hecho, ustedes saben, dentro de la temática de nuestro programa, el tema del fenómeno OVNI, la supuesta presencia extraterrestre, como un tema constante de nuestro programa. Pero a nosotros siempre nos ha interesado, es básico, mantener un nivel de equilibrio con respecto a hipótesis alternativas y la visión que tiene la ciencia, ¿no? Hace muy poco tiempo, es una muy buena noticia para el mundo académico y el mundo científico nacional, por una iniciativa de tanto de estudiantes, alumnos como profesorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha abierto la flamante Asociación Peruana de Astrobiología. Yo, francamente, me siento muy contento de que ya se esté hablando de este tema desde el punto de vista científico, en un nivel ya de organizativo, ¿no es cierto? Y están aquí justamente unos miembros de esta asociación para conversar acerca de esta temática que tanto nos gusta y nos apasiona, ¿no? Acerca del fenómeno OVNI, acerca de la hipótesis extraterrestre. Y está con nosotros aquí Elizabeth Alanya. Ella es presidenta justamente de la Asociación Peruana de Astrología, que ya hace una semana nos acompañó y que justamente hemos querido repetir el plato para conversar más, ahondar más sobre estos temas. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también gracias al doctor Labán por acompañarnos. Claro que sí, ahora vamos a hacer la presentación respectiva. Pero un poco para ir entrando al tema, quisiéramos que nos digas, ¿cómo fue esta iniciativa? ¿De quién fue para conformar aquí en el Perú la Asociación Peruana de Astrobiología? Y también, cómo no, recordar a nuestros amigos, ¿qué cosa es la astrobiología? ¿No? Sí, bueno, como bien lo dices, ¿qué es la astrobiología? Es una pregunta que muchas personas se hacen, muy pocas personas la conocen, y esto incluye incluso profesionales del área de ciencias. Lo digo por experiencia propia, que he conversado con muchas personas y no saben mucho, ¿no? Es más que nada porque no se difunde acá en el Perú lo que es astrobiología. Entonces, por interés personal y también por interés de los que ahora son miembros de la asociación, es que digamos nos animamos a dar este paso que puede sonar un poco atrevido. Audaz, ¿no? Sí, porque como pueden ver el equipo de la asociación es un grupo bastante joven. Así es. Pero lo que nosotros no podemos hacer es, digamos, esperar a que científicos, ya siendo astrobiólogos, formen una asociación, porque o instituto o sociedad, como se le quiera llamar, porque lamentablemente se puede decir, los peruanos que son astrobiólogos no se encuentran en Perú, se encuentran en el extranjero, haciendo investigaciones. Claro. Fuga de talentos un poco, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, como no podemos esperar a que pase muchos años para que en el Perú se conozca astrobiología y se empiece a hacer investigación acá en el Perú en temas de astrobiología, es que nosotros decidimos iniciar el trabajo. A través, básicamente, la divulgación. La asociación lo que está haciendo ahora es dar bastante, digamos... énfasis. Sí, énfasis en lo que es la divulgación. Okay. Y no solo una divulgación de manera desordenada, se puede decir. Claro. También estamos haciendo divulgación, pero a través de estudios, un proyecto acerca de lo que es divulgación científica, específicamente en astrobiología. En tu caso, por ejemplo, ¿tú qué área en qué área eres profesional? Yo soy de la Facultad de Biología de San Marcos. Ah, ¿tú eres bióloga? Sí, muy pronto soy bióloga. Y ya desde pregrado yo ya me voy, se puede decir, espero formarme en astrobiología. Qué interesante, ¿no? Sobre todo pues en un país en el que se está dando un interesante y sostenido desarrollo económico en muchas áreas, pero nosotros quisiéramos que también, y yo sí estaban de esfuerzo, cómo no, que también el área de la ciencia y tecnología también se haya ese mismo nivel de desarrollo. Hay que aprovechar que los recursos se están dando para hacer este tipo de preparación e investigación, ¿no? Vamos a seguir conversando con los miembros de la Asociación Peruana de Astrobiología y que han venido también, cómo no, para ilustrarnos acerca de conversar, intercambiar ideas con respecto al tema del fenómeno OVNI, la presencia extraterrestre, estas hipótesis, cuál es la posición de la ciencia con respecto a este tema. Son las 9:30 de la noche en todo el Perú y regresamos rapidito con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Muy bien. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos aquí con los miembros de la flamante Asociación Peruana de Astrobiología. Estamos también aquí con José Mamani, él es director de investigación. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Anthony. Yo estoy viendo que la mayoría de ustedes han salido de la Facultad de Biología, pues, ¿no es cierto? Así es, yo también soy biólogo de la Universidad de San Marcos. Ah, ya, ahorita, bueno, ahorita estoy bajo el cargo de la Dirección de Investigación. Ahorita lo que más o menos abarca mi área es la adhesión de nuevos miembros que tengan un interés en común en los temas astrobiológicos, ¿no? Nosotros, como es esto, una disciplina que abarca varias áreas, bueno, tiene relación consigo también la ingeniería, la ciencia de por sí, e inclusive también caracteres que podrían ser interesantes no solamente para la comunidad profesional, sino también para el público en general, ya que todos estamos con esa sed de búsqueda, de conocimiento, de saber cosas que en realidad están en nuestros ojos, pero a veces no se pueden definir de una manera muy, muy exacta, ¿no? En realidad, la astrobiología podría sintetizarse como la búsqueda de vida en el universo. Sí, es así, es así. Es. O sea, es en realidad es la búsqueda, la definición de lo que es vida en realidad, comenzando con eso, ¿no? Okay. Porque en realidad nosotros tenemos varias percepciones, varias definiciones en las cuales un cierto grupo se basa, ¿no? Se basan, un grupo tienen percepciones un poco más religiosas, otros un poco más técnicas, otros un poco más científicas, y bueno, de ahí siguen generando. Primeramente tendríamos que definir en cierta medida qué es en sí la astrobiología, que es, bueno, en realidad es el estudio de la vida en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos ya más externos, e inclusive podemos hasta realizar investigaciones de astrobiología en el mismo medio donde nosotros acá nos desarrollamos, ¿no? Ok, y acá lo interesante, queridos amigos, es que esta es una iniciativa de estudiantes ya de los últimos años de biología, de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que de una manera están comprometiendo también el interés, ¿no es cierto?, de sus profesores, ¿no?, de diferentes investigadores, científicos, y por eso que está aquí con nosotros acompañándonos el doctor David Laván. Él es físico, bioquímico e investigador especializado de INICTEL UNI, ¿no es cierto? Muy buenas noches, doctor Laván, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí de nuevo agradecido por la invitación. y felicitarlos a los chicos del grupo de astrobiología, porque en tan poco tiempo que los conozco y en el poco tiempo también que llevo en el Perú he visto que han progresado, tienen contactos con la ESA, con grupos de la Agencia Espacial Europea. ¡Ah, caramba! Tienen contactos también con universidades europeas. Contacto con, creo, con Grupo Astrobiología de España también, y luego con, está con NASA, algo justo acá Colombia. Está, con Colombia también lo tienen, y con Estados Unidos lo tienen con el grupo de Stephen Dick. Stephen Dick. Entonces, noto que los chicos han crecido bastante. ¿Y para qué? Y lo otro sobre Elisa, lo que quería decirles es que podemos nosotros ahora ya realizar pequeños experimentos en condiciones de espaciales, en tierra, okay, porque justo hemos ganado un proyecto FinCEED. Claro, el proyecto FinCEED, donde vamos a validar una máquina de microgravedad que ha sido construida aquí con los ingenieros de Inteluni. Ajá. Entonces estamos ya en la segunda etapa, que es la validación de una máquina, de esta máquina de microgravedad, con niveles de expresión genética utilizando pues Drosophila melanogaster, que son moscas de la fruta. Ajá. Y aquí van a intervenir pues universidades del extranjero. Interviene la universidad de Castilla-La Mancha. Okay. El IP que interviene es IP, es investigador principal. Ajá. Ya los conoce. Claro. Es Enrique Ares que interviene. Luego está por parte del IPEN. Está el peruano de energía nuclear. Está el candidato doctor Juan Agapito. Ya. Y por parte pues del Inintel Uni, pues está el ingeniero Rubén Acosta y todos el equipo de Inintel. Y pues hay también hay investigadores que no están directamente trabajando en el proyecto, okay, sino nos apoyan de una manera externa. Hemos colaborado en diferentes trabajos. Está la Universidad Autónoma de Madrid, donde me gradué de doctor, y está también Julio Valdivia Silva, que es un gran amigo mío, que trabajó en NASA y trabaja ahora en la Universidad Autónoma de México. En palabras, digamos, entendibles, ¿cuál es el objetivo de este experimento de microgravedad, ¿no? ¿Qué es lo que se espera hallar, o qué es lo que se espera validar o comprobar? Lo primero, que lo que queremos nosotros es realizar experimentos. Antes de realizar los experimentos en el espacio, porque hay una colaboración con la UESOR, Inintel Uni UESOR, donde están desarrollando un pequeño microsatélite, un nanosatélite que ya lo tienen, y otro proyecto que es un microsatélite. La idea a futuro sería realizar experimentos dentro de este microsatélite, pero en condiciones espaciales. El Inintel Uni tiene la tarea de hacer el sistema de control. Entonces, una vez realizado esa parte, ese diseño, todo eso, se mandaría a Rusia. Pero terminado ese proyecto, viene ya una segunda etapa, que sería interesante hacer, desarrollar experimentos dentro de esa caja hueca, que yo le llamo, que siempre me critican. Doctor Laván, que no le llames caja hueca. Bueno, yo le llamo una caja hueca porque ahí tendremos espacio para colocar un experimento biológico así. Pero antes de llevarlo al espacio, realmente lo podemos nosotros simular aquí en tierra. Lógico, claro. Para saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que voy a obtener en el espacio. Claro. Entonces, para ello nosotros hemos construido una máquina de microgravedad. El diseño vino de Europa primero. Esto es gracias al doctor Roberto Marco, que en paz descanse, que fue mi líder de investigación. Y pues lo hemos terminado aquí, lo hemos construido aquí en el Perú. Y ahora que hemos presentado, como acabas de mencionar, que ahorita Perú va en un auge económico y apoya la tecnología, y doy gracias a Concite por haber aprobado nuestro proyecto, que tiene que ver con la validación de una máquina de microgravedad, desde el punto de vista de expresión genética. Claro. Y es ello. Entonces, la segunda etapa vendría a ser repetir los experimentos que realizó el doctor Roberto Marco y en España, con colaboración con la Agencia Espacial Europea, y ver que nosotros también obtenemos los mismos resultados. Lo interesante de todo esto es de que el Perú ya es tiempo, y bueno, yo en estrecha colaboración con el CONIDA, ¿no es cierto? Que el Perú entre ya como dentro del ámbito de la carrera espacial a nivel internacional, ¿no? Y con el lanzamiento de este primer microsatélite, satélite peruano, ¿no? Uh-huh. Hacer este experimento en tierra para luego duplicarlos o realizarlos en el espacio. Uh-huh. Pero estamos aquí también con Octavio Chong, ¿no es cierto? Él es director de divulgación científica de la Nación Peruana de Astrobiología y también, cómo no, es un asesor, un amigo que constantemente nos apoya con sus reflexiones epistemológicas, un poco con sus reflexiones sobre cómo la ufología podría cada vez ser más científica en su forma de investigar estos fenómenos. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. ¿Cómo estás? Es un gusto estar otra vez aquí. Y he visto pues que está creciendo la Nación Peruana de Astrobiología en sus vinculaciones con diferentes entidades científicas internacionales. Sí, como acaba de mencionar el doctor Laván, tenemos contacto con el Instituto de Astrobiología de Colombia. Okay. Tenemos con algunos miembros de la NASA, Johnny Zabaleta, pero también hacemos papel de divulgación, como decía la presidenta. Ajá. Estamos en proceso de traducir la hoja de ruta de astrología que hizo la NASA. Ya. También tenemos, bueno, se está colaborando recientemente Steven Digg, un astrónomo, historiador de la ciencia, sobre sociología, filosofía de la astrobiología, que es cosa que en el Perú no se ha dado. O sea, son materiales inéditos que estamos desarrollando y que queremos divulgar, porque tenemos estas limitaciones científicas y tecnológicas. Más que tecnológicas, porque se requieren muchos recursos y no tenemos astrobiólogos, como mencionaban antes. Claro. Entonces, estamos pensando cómo avanzar. No nos vamos a detener simplemente porque tenemos una o dos deficiencias. Entonces, queremos avanzar en lo que podemos y lo que podemos es divulgación. Okay. Y en la parte de humanidades tenemos la ventaja de que podemos investigar mediante las lecturas, mediante los papers que escriben de otro país, por ejemplo. Tenemos la filosofía de la astrología, que en el Perú es inédito. Okay. En el Perú no se ha tratado. Uh-huh. Tenemos referencias en España, un doctor, no recuerdo su nombre ahora, que lo trata. Uh-huh. En Estados Unidos tenemos gente que lo trata. Uh-huh. Entonces nosotros nos empapamos del tema, lo desarrollamos, y esto va a ayudar también a la astrología como ciencia. ¿Por qué? Porque la astrología es una ciencia nueva. Sí, pues. Entonces, hay varias críticas que se les hacen. Uh-huh. Investigadores destacados como Antonio Lascano, critican la astrología. Uh-huh. ¿Por qué la critican? Entonces, requerimos del trabajo epistemológico. Ahí es donde yo entro en escena. Entonces, ese es mi papel, digamos, mi grano de arena, donde yo investigo y trato de fundamentar el estatus científico que tiene la astrología. No, y además hay un tema que es interesante, ¿no? Porque yo veo que todos los que están aquí presentes son muy jóvenes y están adentrándose en un ámbito que de repente para ya profesionales, científicos ya forjados, ya maduros, de repente son ángulos que un poco hay cierta resistencia, ¿no? Entonces, de repente, ese ímpetu debe tener nuevas visiones con respecto a la astrobiología, por ejemplo. Y además, a mí me parecería que sería contradictorio de que esto no sea aceptado en el mundo académico, porque todas las agencias espaciales, incluida la NASA, tienen programas de astrobiología en el que invierten millones de dólares. Pero en este punto de la conversación, me gustaría, doctor Laván, un poco, empezar a la temática de nuestro programa en cuanto a las visiones críticas o las objeciones o las atingencias que podría tener con respecto a esta temática de la hipótesis extraterrestre y el fenómeno OVNI. Se divide en el espacio. Claro, o sea, yo me he dado cuenta, y eso además se ve en los medios de comunicación, de que ya hay un cambio en la percepción de la opinión pública, y ese es un poco el primer tema que podríamos conversar. Y hay un cambio en la percepción de la opinión pública que plantea de esta manera sencilla, ¿no? Dice, sí existe vida en el espacio, en el universo, porque sería ilógico o sería estadísticamente poco probable que seamos los únicos en el universo. Del punto de vista científico, ¿se puede validar esta afirmación de la opinión pública? Es un tema sumamente complicado, te lo digo. Esto me hace recordar lo que acabo unos segundos te comentaste sobre el psicólogo en la llamada anterior. Sí, sí, sí. Si es que el psicólogo tendrá la posibilidad de poder enfrentarse a ese problema del niño, que de repente no es problema, o no, claro, no se sabe. No se sabe. Dicho esto, te comento de que hace ya aproximadamente un mes y estoy asesorando una tesis doctoral. Ya. Mayormente es un poco más filosófica, okay, de una doctora. Y el trabajo de ella es ver si es que la vida en la Tierra viene de fuera, del espacio. ¡Ah, caramba! ¿Es de qué facultad? Ella va a hacer su doctorado en San Marcos. ¿Ya? ¿En qué? Okay. ¿En biología? En filosofía. Ah, en filosofía. En filosofía. Ya, en tener el entonces, tema. Pero, espérate. Lo que pasa aquí es que el problema que hay, el problema que existe, es con los investigadores. ¿Ok? A ese ejemplo que te comenté del psicólogo. Claro. Que tendrá la capacidad el psicólogo de solucionar ese problema, claro, o no. Habrá investigadores en el mundo que puedan tener mente abierta para poder meterse a un tema como esto. Es de ahí el problema. Eso es uno. Dos, que realmente no contamos con la tecnología suficiente como para hacer un experimento en condiciones que pueda responder este. Lo que podemos tener y hacer experimentos es en Estación Espacial Internacional, ya lo hemos hecho. Yo he sido parte de un experimento que han realizado el grupo de Roberto Marco. Y ahora sí podemos hacer, simular las condiciones del espacio en Tierra. Entiendo. Que sí lo podemos hacer. Qué interesante. Hasta ahí podemos llegar. Muy bien, vamos a hacer la pausa y vamos a abrir nuestro fono capital para que nos llamen y nos digan a nuestro oyente, más que contarnos historias, que nos puedan responder a esta pregunta. ¿Cree usted o crees tú que somos los únicos en el universo? ¿No? Quiero que nos des tu opinión, pero esto después de la pausa. Son las 9:45 de la noche en todo el Perú, 222-0575, 222-0580, 222-0711, y para nuestro amigo de provincia, 0800-24-802. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Recibimos la llamada de ustedes. La pregunta básicamente es esa. ¿Creen ustedes, queridos amigos, queridos viajeros dimensionales, si estamos solos en el universo, si la vida solamente se ha desarrollado en el planeta Tierra o existe la posibilidad de que exista vida? Y cuando hablamos de vida, hablamos de un espectro muy amplio, ¿eh? Puede ser desde microorganismos hasta civilizaciones inteligentes o más inteligentes que nosotros, no lo sé. Saber su respuesta, ¿no? Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, doctor, con Raúl de Zárate. Raúl de Zárate. Cuéntanos, Raúl. ¿Qué tal, doctor? Justo tenía una historia, que era acerca de los fantasmas, pero no sé si le puedo responder la pregunta y debí contar la historia. Me gustaría, pero vamos a recibir la respuesta de nuestro público con respecto a esta pregunta, mi querido Raúl, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Estamos solos en el universo? Claro. Bueno, yo creo que no, porque más que nada, bueno, puede ser que... No, supongamos que antes nosotros hayan existido otras civilizaciones no saliendo de acá del planeta Tierra, ya sean de seres humanos, anteriormente a nosotros, y que estas civilizaciones puedan haber adquirido mayor tecnología, migrar del planeta Tierra y expandirse por el universo. O sea, no necesariamente pueden ser extraterrestres como los conocemos, los típicos, se podrían decir, grises, sino seres humanos de antiguas civilizaciones que han podido expandirse por el universo sin salirnos del planeta Tierra. Claro, ok, perfecto. Gracias por tu respuesta, mi querido Raúl. Piensa que sí, que no estamos solo en el universo y que pueden ser desarrollados como seres humanos, inclusive. Otra llamada, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿cómo estás? Luis Enrique, Rondona. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Cuéntanos, bien. ¿Cuál es qué piensas tú? ¿Estamos solos en el universo? Bueno, doctor, yo creo que negar la posibilidad de que existan otras formas de vida sería un poco miope, ¿no? Miope. Pero no miope de vista, sino miope de entendimiento. Okay. Ya, creo que lo importante en realidad no es preguntarnos si existen otras formas de vida inteligentes, ni tampoco preguntarles a ellos si quieran, ¿no? Ya, porque creo que lo más importante es que nosotros tenemos que saber cómo afecta este fenómeno nuestra existencia como seres humanos. Ya, pues en ese sentido, felicitar el trabajo de los investigadores, ¿no? Pero más allá de eso, gente, ¿no? El tema sería preguntarles a ellos, ¿no? O hacer investigaciones en torno a desde cuándo están aquí, qué quieren aquí, sobre todo. y de qué se alimentan, porque es algo que sean de origen vegetal, de algo tienen que alimentarse, ¿no? O como en las películas, que se alimentan de humanos. Claro. Entonces ellos coexisten, que se existen, coexisten con nosotros, aprovechan nuestra biosfera, ¿no? Pero nosotros estamos como muy optimistas, ¿no? Alucinando, pero ¿cómo afecta este fenómeno nuestra existencia, no? Ese sería el tema, ¿no? Claro, es muy interesante lo que tú planteas. Tú solamente vas, tú vas más allá. Dices, no, no solamente no estamos solos, sino que hay posibilidad que estén entre nosotros, y cómo eso afectaría a la civilización humana, ¿no? Esta vinculación, como especie, o este intercambio, especie, ¿no? Claro, como especie. Efectivamente, porque mire, hay gente que yo escucho, ¿no? Habla, y que sí, que los zombies, las religiones y todo, pero finalmente como que los zombies nos van a solucionar la vida, y no es así. No creo que ellos nos vengan a solucionar nada. Así como si fueran dioses, ¿no? Que dicen que vengan a solucionar el cáncer, el SIDA, etcétera, ¿no? Muy bien, gracias, gracias Luis Enrique, gracias por tu opinión. Otra llamada, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Roxana. Roxana, ¿de dónde nos llamas? De Chorrillos. De Chorrillos. Roxana, ¿cuál es tu opinión? ¿Piensas que estamos solos en el universo? No, definitivamente, ¿no? Yo pienso que ellos están aquí desde hace años, ¿no? Inclusive desde antes que yo naciera, quizás, ¿no? Supuestamente son seres inteligentes, supuestamente son seres más inteligentes que nosotros, ¿no? Eso es lo que se dice. Ahora, yo he visto, yo no sé, creo que nosotros, o sea, hemos visto esa serie que vieron hace años, vi Invasión Extraterrestre. Ah, sí, una serie que muchos recuerdan, ¿no? Exacto. ¿No? Seres reptiloides. Exacto. Y la que a mí particularmente, yo pienso que es la más realista, a pesar, mira, de todas las demás películas que se dan. ¿Por qué? Porque se supone, como te digo, de que ellos son más inteligentes que nosotros en todo sentido. ¿Por qué tendrían que venir aquí? O sea, ¿qué le atraería a ellos de nosotros si supuestamente nosotros somos inferiores a ellos en todo sentido, ¿no? Y una hipótesis fuerte de esa serie fue el agua. Yo pienso que el agua es vital para todo ser vivo. Claro, tú vas más allá, tú dices, bueno, ya, están aquí, ¿y por qué vendrían? Por agua, esa es tu opinión, ¿no? O cuál sería su otro motor, ¿no? Motor y motivo. Con la canción, ¿no? Pero ¿por qué sería, no? Y también otro tema que yo veo es que siempre a ellos los ponen como si fueran unos seres vivientes violentos que vienen a atacar. Atacar, ¿no? Enemigos. En cambio, en esa serie, o sea, se vio de que claro, o sea, ellos supuestamente eran reptiloides, reptiles, pero venían con la forma, con la apariencia humana, y se inmiscuían entre nosotros de camuflaban. Una manera pacífica, exacto, ¿no? De una manera pacífica. Muy bien, Roxana. Okay, gracias por tu opinión, ¿no? Muy interesante. Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Roberto, de San Juan de Miraflores. Muy bien, Roberto. ¿Qué piensas? ¿Estamos solos, doctor, en el universo? El otro día, por ejemplo, mi papá me dijo que en su tiempo, en su barrio, no había televisor, nada. Entonces llega, su vecino se compró el primer televisor a colores. Y solamente por invitación de ese vecino podría uno ir a ver la televisión, y está asombrado. O sea, que al día de hoy todo ha avanzado tanto. Todos tienen televisor. La tecnología ha avanzado así. De repente, yo creo que ya es tiempo de que también la mente, o sea, no debemos seguir pensando de que, habrá, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Habrá vida en el universo? Creo que ya eso es el pasado, ¿no? O sea, la galaxia tiene, no sé si la gente se pone a pensar eso, ¿no? O sea, los sistemas solares, los planetas, la galaxia es un universo infinito, o sea, hay millones de planetas, pero también hay millones de planetas que sí la tienen, y sí es inteligente, como puede ser el microscopio, pero yo creo que ya es tiempo de cambiar la pregunta, si existe. Esa respuesta ya está dada. O sea, ok, ¿no? muy bien, todo. gracias mi querido Roberto. Bueno, queridos amigos, acaban de escuchar, vamos a escuchar una llamada más, ¿no? Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te da el gusto? ¿Qué tal, Osorcho? De Beto. Beto, ¿de dónde lo llamas? De Chorrillos. Así es. ¿Qué piensas, Beto? ¿Estamos solos en el universo? No, por supuesto que no. Imposible. Más bien, usted invitó hace como 2 meses a un físico y él hablaba de cifras, bueno, se supone científicas. Por ejemplo, él decía que el Big Bang sucedió hace 15 mil millones de años. Decía que el sistema planetario se desarrolló hace 4 mil millones de años, ¿no es cierto? Le dio esas cifras. Entonces, si hacemos la diferencia, es de 11 mil millones o 10 mil millones de años. Uh-huh. Entonces, la pregunta acá vendría, que yo le haría como una hipótesis, es, sí, o sea, esa sociedad es, la primera sociedad, ¿cuántos años de, no, de evolución nos lleva? Imagínate. No sé, pues 5 mil, 6 mil años. Imagínate que nos lleve una civilización 5 mil millones de años de adelanto. No es cierto, entonces, o sea, es ellos, o sea, se supone que ya dominan pues la inmortalidad, ¿no? Dominarían, o sea, no sé, si el tiempo y el espacio. No es cierto, si ellos vienen, ¿de dónde vendrán? Hasta acá, entonces, ¿cómo serían? ¿Cómo sería? Es inconcebible para el ser humano pensar algo así. Esa es la pregunta que yo me hago, porque lógicamente que solos no estamos, ¿no? Okay, muy ante bien. Tanta evidencia, sí, desde épocas pasadas, ¿no? Ok, perfecto. Esa es la pregunta que yo le haría. Gracias, Beto, gracias. Bueno, queridos amigos, estamos acá justamente con los directivos de la Asociación Peruana de Astrobiología. Y estamos con el doctor David Labán, él es investigador especializado del Intel Uni. El doctor Labán, parece pues que hay una cierta unanimidad de la opinión pública, que para ellos la respuesta es clara, ¿no? No estamos solos en el universo. ¿En la comunidad científica internacional la tienen así de clara? O sea, que no estamos solos, ¿o todavía hay unas dudas? O hay dudas. Hay un grupo de científicos que son escépticos, que comentan que no, que eso es imposible de demostrar realmente. Parte tienen razón, porque desde el punto de vista científico, mira, me demuestras si yo te creo, y si no, olvídate. O sea, lo mejor que no se puede, un café y... Lo que no se puede demostrar científicamente no existe. Desde el punto de vista, es que todo aquel científico, okay, está en un laboratorio, está haciendo números, y... tiene que probar sus hipótesis, demostrar sus hipótesis. Uh-huh. ¿Okay? Pero hay el otro grupo de científicos que uh-huh. realmente sí cree que hay, por ejemplo, si tú me preguntas a mí o la gente uh-huh. me pregunta a mí. Si su opinión personal. Una doctor, opinión personal doctor. Es que realmente para mí sí hay vida fuera de la Tierra, desde el punto de vista probabilístico. Probabilístico. Sí, desde el punto de vista probabilístico. No uh-huh. creo que estemos solos. Muy bien. ¿Okay? A la. La opinión de una señora, creo, uh-huh. de Chorrillos, que ellos sí, sí. están ya aquí. Sí, sí, sí. Ahí sí, Roxana, yo creo que desde mi punto de vista también, uh-huh. yo ahí sí discrepo. Yo no creo que ellos estén aquí. Okay. Igual, porque yo no los he visto. Ajá. Okay. Entonces, como no los he visto, yo no lo creo. Pero lo que sí yo puedo decir que, desde el punto de vista probabilístico, que hay vida uh-huh. Fuera de la Tierra, uh-huh. vida en algún otro lugar del universo, uh-huh. y que posiblemente están pensando igual que nosotros, uh-huh. en el sentido, tampoco yo no puedo demostrar si es que ellos tienen una mente superior a la nuestra, uh-huh. o nosotros inferiores, nosotros superiores tampoco. Lo que yo sí puedo pensar es que hay vida fuera, uh-huh. perfecto, que posiblemente se está aplicando la teoría del mono 100, uh-huh. en el sentido de que de repente, supongamos, doy un ejemplo, alguien está pensando en la letra A, supongamos, en el África, uh-huh. y en Puno también una persona también está pensando en la letra A en ese claro, momento. Claro. Esa es la teoría del mono 100, algo así. Entonces, claro. de repente en algún lugar del universo están pensando también en comunicarse, lo mismo. Comunicarse con nosotros. En comunicarse con nosotros, claro. o pensar, oye, ¿habrá de vida fuera de nuestro planeta? Claro. Y de repente están en la misma situación. Claro. Bueno, lo escuchar por los dos, David Labán, él es biofísico y bioquímico, pero interesa también escuchar la opinión de un filósofo, ¿no? Sí. El filósofo de la epistemología, Octavio Chong. ¿Qué piensas? ¿Estamos solos en el universo? ¿También probabilísticamente la propuesta es sí o qué piensas? Claro, el problema no es si estamos solos, es decir, probabilísticamente no estamos solos. El problema está en que no podemos probar si es que han venido o están viniendo. Uh-huh. Tenemos por un lado la gente que quiere creer que uh-huh. están aquí. Uh-huh. Yo cuando era joven quería creer, uh-huh. pero una vez que fui formándome me di cuenta que hay una diferencia entre querer creer, uh-huh. que yo quiero que sea cierto algo, uh-huh. y otra que es muy diferente a probarlo. Uh-huh. Porque una cosa es probarme que estamos aquí en esta sala, uh-huh. y otra cosa es creer que yo estoy aquí en esta sala, pero nos están visitando y yo no los veo. Entonces, ¿cómo voy a probar eso? Claro, ese es claro. Ahora, vamos a hacer la pausa de informativa y luego vamos a plantearnos otras preguntas, ¿no? Que de una manera usted ya ha adelantado, pero que yo me gustaría saber la opinión de nuestro público, que es, la segunda pregunta es, bueno, no estamos solos en el universo, la ciencia dice probabilísticamente no estamos solos, hay un sector que dice que no, pero la segunda pregunta sería, ¿ellos nos han visitado? ¿Ya están entre nosotros? ¿Qué es lo que piensa ustedes, queridos amigos, y también qué es lo que piensa acá nuestro distinguido panel, ¿no? Del punto de vista científico. Y yo ahí voy a plantear la posición desde un punto de vista no de las ciencias exactas, sino de las ciencias humanas, como abogado que soy. ¿Qué papel le damos los abogados al testimonio humano que puede decir un juicio? Tantos testimonios que tenemos del punto de vista de la investigación científica, pero del punto de vista de las ciencias sociales. El testimonio humano, ¿qué valor tiene? Y de eso regresamos después de la pausa. Son las 10 de la noche en todo el Perú y la pausa informativa. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 10 en punto. El magnesio puede ayudar a aliviar los cambios de humor e hinchazón del síndrome premenstrual. Más información en infomagnesio.com. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Hoy es domingo 3 de noviembre del 2013. La congresista Marta Chávez es la persona menos indicada para coordinar el grupo de trabajo sobre derechos humanos del Congreso, sostuvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva. Indicó que Chávez no era indicada por sus antecedentes contrarios a la defensa de los principios de la persona durante el régimen de Alberto Fujimori. Por otro lado, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, afirmó que Antauro Humala cumplirá su sentencia hasta el último día y que no se utilizará ninguna ley para favorecerlo. El vocero de Perú Posible, José León, sostuvo que volver a citar a Alejandro Toledo a la Comisión de Fiscalización demostraría un ánimo de venganza política contra el expresidente. De la capital a nivel nacional, tu opinión importa. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, exhortó a los jueces a priorizar, por razones de humanidad, la atención de los expedientes judiciales de aquellas personas mayores de 75 años o que padezcan de una enfermedad grave. En los deportes, Manuel Heredia no se mostró conforme con el empate 0-0 ante Cristal, pero subrayó el esfuerzo del equipo aliancista. El portero aseguró que Alianza continúa en la pelea por los play-offs. Cualquier emergencia o denuncia, llama al teléfono de emergencia Radio Capital, 421-0900. 421-0900. Son las 10 y 2 de la noche en todo el Perú. Estas fueron las noticias que todo el mundo comenta. Aquí en Radio Capital, tu opinión importa. Scotiabank presenta Julia descubriendo oportunidades. El otro día pasé por un depa que estaban vendiendo y decidí entrar a verlo, solo por curiosidad. Cuando entré, fue amor a primera vista. ¿Y saben qué? Mañana me mudo. Julia y su familia descubrieron la comodidad de un nuevo hogar. Y así como a ella, llevamos más de 180 años ayudando a nuestros clientes a descubrir sus oportunidades en la vida, en sus finanzas y en su futuro. ¿Y tú? ¿Ya descubriste la tuya? Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Scotiabank, elegido como el mejor banco del mundo 2012 por la revista The Banker. Radio Capital, tu opinión importa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Y bien, queridos amigos, estamos aquí justamente con la flamante Asociación Peruana de Astrobiología para hablar el tema de la ciencia y la vida extraterrestre en el universo. Y por eso vamos a lanzar a nuestros oyentes la segunda pregunta, ¿no? Parece que por unanimidad han dicho que no estamos solos en el universo. Perfecto, muy bien. La segunda pregunta, y nos gustaría saber nuestro amigo de provincia, ¿no? De Chimbote, Chiclayo, de Piura, de Sullana, La Merced, de Iquitos, Pucallpa, Cerro Pasco, Andahuaylas, Arequipa, Huancayo y cómo no, de Lima, que nos respondan esta pregunta. ¿Ustedes creen, queridos amigos, queridos viajeros dimensionales, queridos oyentes, de que si bien es cierto, no estamos solos en el universo, que ellos ya están entre nosotros? ¿Están visitándonos de hace tiempo, o de hace poco, de hace miles de años, o de hace este año recién? Si ya están entre nosotros, ¿cuál es el tipo de vinculación que tienen? ¿O es que las distancias en el espacio son tan grandes, pero tan grandes, que sería imposible de que nos visiten? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Están entre nosotros? Llámenos. 222-0575, 222-0580, 222-0711. Y a nuestra línea de provincia, 0800-24802, 0800-24802. ¿Qué es lo que piensas tú, mi querido amigo, querida amiga? ¿Ellos ya nos visitan? ¿De repente desde hace muchos siglos? ¿De repente desde muy poco? Capital. ¿Qué tipo de vinculación tendría con nosotros? ¿Son como una especie de turistas cósmicos que vienen, chequean y se van? ¿O un tipo de vinculación mayor? ¿Qué es lo que piensas? ¿O simplemente no, eso no es real, no existe, todos son confusiones, de repente pueden ser tecnología extranjera? No lo sé. ¿Qué es lo que piensas? ¿Tenemos una llamada? Una llamada. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, ¿qué tal? Con Jaime Scott de San Borja. Hola, Jaime, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú? Ellos, cuando me digo ellos, son civilizaciones no terrestres. ¿Tú crees que están entre nosotros? ¿Aló? Jaime, ¿me escuchas? ¿Se fue la llamada? Creo que la vida extraterrestre está aquí presente hace muchos años. Ok. ¿Aló? Parece que hay un problema. Jaime, no te estamos escuchando. Es por internet, parece, ¿no? Otra llamada, sí, porque no entró bien, caramba, tu llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Carlos. Carlos, ¿de dónde los llamas? De Surco. De Surco. Carlos, ¿qué piensas? ¿Si estamos visitados? ¿Estamos ellos entre nosotros? Bueno, yo tengo la idea de que nos han visitado ya desde hace mucho tiempo. Ok. Por las múltiples evidencias que hay en todas partes del mundo. Uh-huh. En las cuevas, en las pinturas que han dejado, uh-huh. en los huacos, uh-huh. También en los monumentos históricos han dejado unos rastros. Ok, muy bien. Uh-huh. Y si están acá, seguramente ya se han acomodado a nuestra vida e inclusive hasta pueden haber gente muy parecida a nosotros, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, como son los alemanes. Uh-huh. Son altos, blancos, de ojos celestes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, gracias por tu exposición. Entonces, que ya estén entre nosotros, según tú nos dices, están caminando entre nosotros, o sea, que ahora en plena campaña navideña, cuando estemos en las calles llenas, por ahí nos vamos a pesar con alguno de ellos, ¿no? Pero vamos a ver si son o no son. En fin, otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Tu nombre, soy Kevin, perdón? De acá de Villa María Triunfo. ¿Cómo te llamas, perdón? Evin de Villa María, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Ellos ya nos visitan? ¿Están entre nosotros? Yo sí creo que sí existen, porque, bueno, yo soy de allá de Cajamarca. Ya. Y allá en Cajamarca, del distrito de Huambos, tenemos un cerro, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama? Se llama el Aparís. ¿Cómo se llama, perdón? Aparís. Aparís, ya. Aparís, Coté. Atariz, ya, ok. ¿Y qué pasa? Ya. Y entonces una noche pues salimos todos los que son compañeros. Ajá. Pues estábamos ahí mirando el cielo, eso de las 12 de la noche era. Ya. Uh-huh. Y de pronto pues observamos, ¿no? que a lo lejos venía así una luz, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Con todas las características ya que habían mencionado todo, ¿no? Ya, muy bien. Y nos sorprendió mucho, ¿no? Y nosotros pensábamos que era así aviones. Claro, avión, pero, helicóptero. Ajá, pero uh-huh. o sea, nada. Después vino y sobre nosotros así, ¿no? Uh-huh. Se puso y como éramos tres compañeros nada más, uh-huh. allí un montón de lucecitas. Ya. Yeah. Pues empezó a alumbrar, así como sería de 1,000 metros de altura, pues lo que estábamos percibiendo, ¿no? Ya, ya, ya. Y fue algo asombrante que después empezamos a bajar, a correr y ya de abajo del pueblo sí. también se veía la luz. Ok. Que todavía permanecía en el cerro. O sea, tuvo largo rato ahí. Pero en fin, se cortó la llamada. Bueno, Evin nos dice, lo que te han escuchado, él dice que sí, y nos muestra pues un caso de un avistamiento, ¿no? De un fenómeno aéreo anómalo. Una llamada, buenas noches. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, Andy de Surco. Miguel, bien, acá Miguel, cuéntanos, ¿qué piensas? Luis. Ah, perdón. Ayer intervení, me hablaste acerca de una pintura de Nuremberg. Ajá, ¿no? Sí. Sí, bueno, en mi punto de vista es que si existe vida extraterrestre, me parece que sería lógico pensar que no, habiendo tantas galaxias. Claro, pero acá la pregunta ahora, es si es que ellos, o sea, civilizaciones extraterrestres ya están entre nosotros, ¿no? Lo visitan o qué sé yo, ¿no? Sí, claro, pero para eso tendríamos que tener, como dicen ahí los colegas nuestros, una evidencia, una prueba, ¿no? Entonces, una evidencia. Yo de repente le sugiero que, como usted tiene contacto con estas personas que son contactados, de repente en esas vigilias puedan llevar a uno de estos colegas, saludos, para que de alguna manera puedan también transmitir o interpretar la tecnología de ellos, ¿no? Claro. Nosotros, ¿no? El diálogo entre contactados y científicos, ¿no? Sería interesante. Sería interesante, claro. para tratar de también compartir las experiencias de ellos a traducirlas a la parte científica. Muy bien, muy bien. Porque como dice el colega astrobiólogo, que hay muchos que no van a creerlo mientras no tengan una experiencia. Claro que sí. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Estamos acá con Octavio Chong. Él es director de divulgación científica de la Asociación Peruana de Astrobiología. Octavio, sí, me querías... Sí, intervenir. Justo la última llamada mencionaba que nosotros deberíamos conocer a los contactados. Bueno, yo, tú sabes que desde hace 3 años, 4 años, que escucho tu programa y participo, eventualmente conozco a algunos, al menos que se hacen llamar contactados, he conversado con ellos, no solo de Perú, también de México, y lo que me he dado cuenta es que hay diversidad de contactados, por ponerlo en otros términos. Okay. Están los contactados que quieren fama, están los contactados que son honestos, que es decir, que ellos viven lo que realmente están diciendo, ellos lo viven. Claro. Ellos sienten que tienen contacto, pero no contacto físico. En ningún momento he visto que estos contactados me hayan mencionado, yo he tenido contacto, les he tocado, he tenido pruebas. Claro, un apretón de mano. Claro, el patrón común es de manera telepática. Entonces, de manera telepática no es sujeto a comprobación científica. A comprobación científica e incluso a comprobación racional. Es decir, porque hay niveles de comprobación. Claro. Como tú mencionas, en el caso de los abogados, tiene un nivel de comprobación que es diferente al nivel de la ciencia, al menos en las ciencias naturales. En las ciencias naturales tenemos el método, bueno, para poner alguna palabra, el método científico, en donde uno puede tener las condiciones controladas y comprobarlo. En cambio, en el caso de los abogados, tú que sabrás bien, se tiene más que nada la argumentación. En el caso de la filosofía, en mi campo, por ejemplo, usamos la argumentación, la lógica, la deducción. Entonces son niveles distintos de comprobación. Y no es que vamos a probar una cosa y va a ser válida para todo. Por ejemplo, si yo quiero comprobar que tal poesía es bonita a nivel científico, eso difícilmente... Incomprobable, ¿entiendes? ¿No? ¿Cómo podré demostrar la calidad científica de un poema de Neruda, no? O cómo comprobar lo amoroso del amor. Claro. Son experiencias muy subjetivas. Claro, sí. Muy bien. Doctor Laván, estamos con el doctor Laván, él es físico, bioquímico, investigador de especializado de Nictel Uni. ¿Cuál es el estado de la cuestión a nivel, hablando, digamos, en general, ¿no? La comunidad científica internacional con respecto a esta temática de que existan civilizaciones que nos visiten? ¿Existe también una unanimidad en el rechazo o de repente hay ciertos sectores de la comunidad científica que pueden ya barajar esta posibilidad? Bueno, pero que en la experiencia que tengo y diálogo con mis colegas y también hemos en reuniones, en las reuniones que hemos tenido en congreso donde lo he conocido al mexicano Antonio Lascano, es un gran investigador en astrobiología y muy querido en Europa, es uno de los mejores. Y te lo comento de que es de todos los colegas que he dialogado o conversado, es nulo. Que comentan ellos que ya están aquí. Ajá. ¿Por qué? Por la simple razón. Hay que comprobar. Hay lo veo, no lo veo. Claro. Entonces, yo no puedo. Del punto de vista científico, claro, eso no se puede. Entonces, a lo que habías comentado, sí, okay, si es que del punto de vista telepático, yo creo que posiblemente eso, sí se pueda demostrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Interesante, pero yo creo que sí se puede, o sea, porque si es telepático, debe haber una onda electromagnética por ahí. Posiblemente. Yo le comento, doctor Laván, nosotros estamos invitados el 21 de noviembre a un congreso mundial de ufología. Bueno, ¿no? La comunidad científica se dice que es una pseudociencia. Bueno, en Foz Iguazú, ¿no? En Brasil, ¿no? En Brasil existe un trabajo de una neuróloga. No recuerdo esto su nombre, ella trabajó y ha hecho publicaciones en la Universidad de Stanford, en el Instituto para la Sociedad para el Avance de la Ciencia, ¿no? Sobre en el capítulo de neurobiología y neurología. Ella hizo un estudio muy interesante acerca de analizar el cerebro a través de mapeo tomográfico cerebral de determinados contactados. Y muy interesante el trabajo, las conclusiones que llega, porque se ha determinado que en alguno de ellos, cuando empiezan a hablar y dicen que tienen contacto en experiencia extraterrestre están en un estado alterado de conciencia, ocurre una alteración evidente en su mapeo tomográfico. O sea que la actividad cerebral, en el momento en que ellos dicen que son contactados o tienen comunicación, tiene evidentemente una alteración importante en su actividad cerebral. No se determina la naturaleza de, y por qué ocurre esto, pero sí. Ahora, definitivamente podría ser por muchos factores, ¿no es cierto? Lógicamente. Pero es un trabajo que es muy interesante de repente repasarlo, ¿no? Doctor, ¿quiere intervenir? Vamos a hacerlo después de la pausa, porque ya somos justamente, tenemos que ser fieles a lo que es norma de Radio Capital, la hora es la hora. 10 y 15 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. La ciencia y la vida extraterrestre en el universo. Queridos amigos, en el segmento anterior hicimos una pequeña encuesta entre los oyentes. Siguen llamando nuestros queridos amigos, pero la unanimidad de la opinión pública, aparentemente, por las llamadas que tenemos, esto nunca puede ser definitivamente una encuesta al 100%, pero hay una tendencia a pensar, por la opinión pública, yo creo que debido de repente también a la influencia de los medios de comunicación, a que no solamente no estamos solos en el universo, sino que ya somos visitados, ¿no? Hay muchos programas de televisión, inclusive canales de cable internacional como History Channel, Biology Channel, tienen programas como llamados los alienígenas ancestrales. Pero es muy interesante, acá conversando con el doctor David Laván, que él justamente dice que a nivel de la comunidad científica sí hay una unanimidad al 100% de rechazar la posibilidad de que seamos visitados por civilizaciones extraterrestres. Entonces, ese es un poco el estado de la cuestión. Ahora, yo justamente lo quería conversar con ustedes que están haciendo periodo de astrobiología. Dentro de las ciencias sociales está el tema del testimonio humano, ¿no? Que es materia prima, además del avance de las ciencias sociales, tanto en la antropología como en la sociología. Y también en otras ciencias como las ciencias económicas, el tema del marketing, de la mercadotecnia, la opinión pública importa mucho, ¿no? El lanzamiento de productos, por ejemplo, depende mucho de la opinión que tienen con respecto a determinados productos. El tema político, se hacen estudios de survey para ver cómo va la opinión pública con respecto a tal candidato. O sea, lo que quiere decir es de que la opinión pública tiene un papel, el testimonio humano tiene un papel primordial en las ciencias sociales, ¿no es cierto? De hecho, la antropología cultural o la sociología utiliza mucho las encuestas o la opinión de la gente para digamos, adentrarse en determinado tema. Y le digo esto a los que están aquí presentes porque, digamos, mucha de la información que hay sobre el tema del fenómeno OVNI o la posible vida extraterrestre vienen de testimonios. Nosotros abogados nos enseñan dentro de la investigación forense, o la investigación jurídica, el papel que tiene el testimonio humano, por ejemplo, en los procesos penales, ¿no? Se nos enseña a que los jueces tienen que determinar a través de un cuestionario, a través de un interrogatorio que tiene toda una filosofía y tiene toda una técnica jurídica forense, a determinar la culpabilidad o no, la intervención o no en determinados delitos, ¿no? Y tan importante es esto, las técnicas de interrogatorio, que eso determina la libertad o no de una persona, la culpabilidad o no de una persona, ¿no? Entonces, de una manera, cuando yo he investigado estos temas, mi investigación básicamente ha sido de recojo de información de datos utilizando estas técnicas forenses, digamos, ¿no? De interrogatorio a testigos, a supuestos testigos de cosas. Y muchas veces me he topado con que descartando personas que sean ilusas, fantasiosas, que busquen 5 minutos de fama, que busquen cobrar por un testimonio, de gente honesta, mentalmente y psicológicamente sana, ¿no? Inclusive con ciertos criterios, como puedo decir, que son muy católicos, muy conservadores, que han tenido experiencias que de una manera desafían el concepto que usted me comunica de la comunidad científica internacional en cuanto a rechazar la posibilidad de que seamos visitados, ¿no? Digamos, si se hiciera más bien, no tanto por el lado de la metodología de investigación científica, que lógicamente este tipo de fenómenos parece que como objeto de investigación son incomprobables, no son irrepetibles en laboratorio y por lo tanto rechazables, sino de un punto de vista de un análisis de tendencias, ¿no? Que estoy utilizando mucho un análisis de tendencias, de una tendencia A, ¿no? Yo diría de que hay una gran posibilidad de que seamos visitados, de que por inteligencias superiores no humanas, de que esto no puede ser comprobado de acuerdo al actual estado de la ciencia y la tecnología, pero que existen muchas evidencias. Solamente entrando en el punto de vista del testimonio humano, yo he conversado en Washington, doctor Laván, con personas como el doctor Edgar Mitchell, que es astronauta y doctor y que está haciendo una tarea de difusión muy importante, o con el político Paul Hellyer, que ha sido ministro de Defensa de Canadá durante más de 10 años, un político muy respetable, por dar dos nombres, ¿no? Y ellos me han dado información oficial de sus gobiernos, en el cual estos gobiernos han hecho investigaciones oficiales con respecto a tecnología, a presencia de objetos que han desarrollado un estándar, una performance aeronáutica que viola las leyes de la física, uno. Y lo segundo, que tiene un comportamiento inteligente. Cuando digo que viola las leyes de la física, por darle un ejemplo, el caso del piloto Santa María, que persiguiendo un objeto sobre Camaná y sobre La Joya, el objeto paró en seco a 900 kilómetros por hora. O sea, de 900 kilómetros a cero llegó en segundos. Eso es imposible, es una performance aeronáutica que normalmente es imposible porque viola las leyes de la física, o sea, no existe la inercia. Y eso lo hizo un piloto de la Fuerza Aérea, que en el 80 es un destacado teniente, ¿no? Pero que en el 2013 es uno de los mayores expertos en seguridad aérea, o sea, que a lo largo de toda su carrera profesional ha mantenido un estándar profesional muy alto, y que es sustentado por un informe del Departamento de Estado norteamericano. Entonces, yo sé que este tipo de evidencia no es asumida por la biología ni por la física, digamos, pero hay indicios de otro lado, de otros ángulos, de otras disciplinas científicas, que de una manera podrían, digamos, un poco cuestionar esta unanimidad de negatividad, de negar el fenómeno. No sé ustedes qué piensan, doctor Laván. Yo, usted puede responder con mi propio testimonio. Ajá. Yo he visto un objeto volador no identificado, porque esa es la palabra OVNI. Uh-huh. En Chilca, hace como 7 años, yo estaba en la noche y cielo despejado, y en eso veo de manera seguida, consecutiva, que las estrellas que estaban quietas empezaron a moverse de forma zigzagueante. Uh-huh. En ese entonces yo no sabía qué era. Uh-huh. Bueno, simplemente acudí a la palabra OVNI, objeto volador no identificado. Uh-huh. Ahora aquí tenemos un problema, el problema de interpretación. Uh-huh. ¿Cuánto yo sé sobre ese objeto que está volando? Uh-huh. Lo que yo sé puede determinar y concluir que se trata de una tecnología, uh-huh, se trata de un fenómeno meteorológico. ¿Pero natural? No sabemos. Entonces, esta es la gran limitación del testimonio humano, uh-huh, que depende mayormente en lo que sabe el sujeto. Uh-huh. Y normalmente el sujeto, hay que ser honestos, incluso yo en ese instante, uh-huh, no sabía mucho sobre ciencia. Entonces yo fácilmente hubiera podido decir, nos están visitando, uh-huh, están vivos, porque parecía que se movían como si fueran vivos. Y tampoco podía decir, adelantarme, que están violando las leyes de la física. ¿Qué tal si realmente es, digamos, está dentro de las leyes de la física, pero la manejan cuasi a la perfección? Uh-huh. Entonces, esa clase de situaciones, si uno acude al testimonio humano, se encuentra con esa gran limitación. Sí, sí, cierto. Es cierto. Todo depende de la interpretación subjetiva de la persona. Ahora, lo que yo veo es de que estos testimonios tienen una gama de personas, ¿no? Pueden ser personas que sean desde agricultores hasta expertos pilotos, ¿no? Yo he conversado en Washington con 3 pilotos norteamericanos, uno de ellos que ha sido condecorado por ser el piloto vivo que tiene más condecoraciones de guerra. Radio Capital. De los Estados Unidos. O sea, con esto quiero decir de que de piloto Nobel no tiene nada. Es un experto, digamos. Además, dentro de la gama de testigos en esta temática de los fenómenos aéreos anómalos, los pilotos son los que tienen mayor credibilidad, porque están entrenados para ver objetos en el cielo, porque de eso depende hasta su sobrevivencia, digamos, ¿no? Pero están entrenados para pilotear, para ver objetos en el cielo, pero ¿tienen el conocimiento suficiente dentro de la rama científica que puede estudiar esos objetos? Es decir, yo como filósofo puedo saber mucho de filosofía. Uh-huh. Me encuentro con un objeto no identificado como en el de Chilca. Uh-huh. Pero yo no sé básicamente casi nada sobre meteorología. Uh-huh. Entonces fácilmente yo puedo caer en el error de decir, uh-huh, que sí es un ser vivo, es una tecnología. Uh-huh. Aún yo siendo una persona muy destacada en mi campo. Uh-huh. Es decir, que yo sepa mucho sobre un tema en especial. Uh-huh. En este caso, digamos, yo soy un piloto. Tengo, uh-huh, muchos años de experiencia y me veo con un objeto como el caso de Oscar Santa María Huertas. Uh-huh. Que yo lo he estado examinando. Uh-huh. Puedo decir, bueno, se trata de un objeto, una nave quizá, uh-huh, no sabemos, uh-huh, pero en realidad lo que tenemos es más que nada uh-huh. el testimonio. Uh-huh. Y 1,000 testimonios uh-huh. no hacen una verdad aún. Ah, claro. Simplemente ahora, podemos tomarlo como referencia. Yo creo que ahí es el problema. Sí, yo creo que ahí es el problema. Por ejemplo, mira, yo he estado haciendo una estancia de unos meses en la Agencia Espacial Europea, en Holanda, y te lo digo que cosas como estas okay, son top secret. Uh-huh. Y hablar o sacar información sí. al aire, no. Entonces, lo que están comentando aquí es sí. cierto, o sea... se pueden tener varias versiones, podemos tener varias versiones de pilotos especializados, de gente en el campo, como mencionas. Claro. Pero hasta ahí nada más podemos llegar. O sea, eso no lo podemos plantear en un experimento para poder claro, demostrarlo. Sí, lo tenemos claro eso. Sí. Ahí el gran problema, por eso te comenté diciéndote que... Radio Capital. El 100% de los científicos, los que trabajan en un laboratorio, mientras que no vean, ellos no pueden decir, hey, sí, lógico, ahí está. Lógico. No es que sea una negación por negación, sino simplemente está basado, pues, lógicamente, en que la comprobación tiene que darse a través del método de investigación científica, ¿no? Entonces, ahora, pero hay un tema que justamente me gustaría, y luego recibir la llamada del público, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Yo entrevisté a un señor llamado John Callahan, que fue jefe de la división de la Federal Aviation Administration, la Administración de la Aviación Federal, que es el organismo norteamericano que regula los vuelos aeronáuticos, ¿no? Bueno, en el año de 17 de noviembre del año 1986, hubo un incidente sobre Alaska en que un vuelo de Air Japan sobrevolaba, fue en 86, sobrevolaba la zona de Anchorage, que es sobre Alaska, ¿no es cierto? Entonces, el piloto japonés reportó un objeto que estaba acompañando al avión. Y además, la base radar de Anchorage estaba recibiendo emisiones de radar de este objeto. Cuando bajaron, ¿no? Se hizo una investigación a fondo de este tema, ¿no? ¿Qué cosa había sido el objeto que había acompañado a Air Japan? John Callahan, que era el jefe justamente de esta división de accidentes, ¿no? Tuvo la precaución de sacar fotocopia a toda la información. Tenía reportes de radar, de varios radares de él y de otro. Había reportes de los pilotos, de los pasajeros. Había observaciones desde tierra de diferentes testigos. Lo que ellos observaron era un objeto que yo un poco, para que nuestros amables oyentes entiendan, tenía el tamaño, yo me he tomado la suerte de un poco de averiguar datos y cruzar información, era como si tuviera el tamaño de 3 veces el estadio monumental de la U, que está acá en Mayorazgo. O sea, más o menos, ese era el tamaño. Y el objeto tenía tal velocidad que en el radar se veía como si fuera el avión rodeado por 6 objetos. Y no era que eran 6 objetos, era un solo objeto que iba a tal velocidad rodeando al avión que dejaba estas 6 señales simultáneas en el radar. El tema aquí es de que si existiría tecnología para que un objeto pueda volar a esa velocidad teniendo el tamaño de 3 estadios de la U. Y acá viene el tema de que uno puede decir, bueno, pues simplemente un testimonio humano. Es un testimonio humano basado, además, acompañado con documentos oficiales de la FAA. Documentos oficiales que fueron mostrados en este congreso en el que yo estuve. Y que nunca fueron negados, además, por la FAA. O sea, nunca dijeron, no, él se inventó esto. No, es un funcionario profesional de muy alto nivel. Lo curioso aquí es que cuando él hubo esta reunión entre todo el personal después de este incidente, hubo una orden de decir, señores, esto nunca ocurrió, esto se tiene que mantener en la más absoluta reserva. ¿No es cierto? Entonces, a mí me llama la atención cuando es un testimonio humano, pero de una persona que tiene un nivel como el de este señor, y además está basado en documentación oficial y en documentación de instrumentos técnicos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y claro, lo único que quedaría es de que hubiera un objeto que aterrice y que fuera analizado por un grupo de científicos, pero eso no se ha dado, pues, ¿no? Hay que ser honestos, ¿no? Sí, sobre esa clase de sucesos, tampoco los investigadores estamos para decir, no, eso no es cierto, y cerrarnos, porque hay que ser precavidos. Una cosa es ser escéptico, poner en duda ciertas cosas, y otra cosa es ser escéptico de modo exagerado, escepticismo patológico, que es negar de manera premeditada toda la información que no concuerde con mi sistema lógico de referencia. Entonces, con esta clase de eventos es muy bueno porque llama la atención de la gente. A la gente le interesa saber qué es. Y normalmente los científicos rechazan investigar esos eventos por temor a ser ridiculizados. Entonces, uno de los objetivos que tenemos como Asociación Peruana de Astrología es dar la cara a esos eventos, que no todos, claro, porque hay que separar lo que lo paja el grano, ¿no? Paja el grano. Yo no creo que... ¿Qué le parece? Disculpe que le interrumpa porque tenemos que hacer la pausa, ¿no? Y lo hacemos rapidito, por favor, que sea 3 segundos, ¿sabes? Para regresar con las opiniones. 10:31 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con nuestro programa. ¿Sabes por qué? Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Y acá, en esta pequeña pausa, acá se estableció un animado debate entre los miembros acá de la Superior de Astrobiología. Y es interesante que este tipo de debates, ¿no? Simplemente que se hubieran una tribuna en que pudiera asistir el público, ¿no es cierto?, para estos intercambios de ideas, que no es muy interesante. Pero, doctor Lavan, usted me señalaba un punto, ¿no es cierto? Lo que les comento es el problema que hay en la comunidad científica, que no quieren tocar esos temas, son complejísimos, ¿vale? Y un buen científico no se ridiculiza, quiere decir, ellos se lanzan una hipótesis. ¿Hay vida o no hay vida? Me lanzo esa hipótesis y voy a investigar. Se acabó. Y si es que en su hipótesis, al demostrarla, dicen que no, perfecto. Dicen que no. O sea, yo creo que el problema no es que los científicos estén se ridiculicen. A eso no va. Que son muy pocos los científicos que tienen una mente abierta. Ahí es el problema. Sí. Por ejemplo, en el caso de la tesis, que yo estoy asesorando una tesis doctoral. Tan interesante. Ok, es una tesis doctoral que si la vida viene de... es la vida que hay aquí en la Tierra viene de afuera de la Tierra. Entonces, te lo digo, o sea, vale. Vienen con esa tesis, se lanza esa hipótesis, perfecto. Veremos la manera, de un punto de vista filosófico, o veremos la manera de hacer un pequeño experimento, como ya tenemos, el Perú ya tiene una máquina en microgravedad donde yo puedo colocar moscas ahí por 4 o 3 años, porque es un experimento largo que si lo llevamos en paralelo con la vida humana, estamos hablando de unos 10.000 años de evolución. ¿Eso quiere decir que podemos hacer un experimento real? Sí, lo podemos hacer. Y podemos de repente demostrar esa hipótesis. De repente demostramos, oye, sí, la vida ha venido de afuera. O de repente demostramos la hipótesis que no ha venido de afuera. Okay. Ahora, yo tengo dos... Para eso estamos los científicos. Claro, está claro. Dos observaciones, dos preguntas básicamente. La primera es, ¿esa tesis ya ha sido aceptada? No. O sea, estamos haciendo recién. Está en proceso. Está en proceso. Pues yeah. Hay que meterle un poquito de... Y de la segunda es, el perfil del científico investigador que mencionas es el ideal. Pero en la realidad, al menos tengo este ejemplo, ¿recuerdas, Antonio? Cuando buscamos a biólogos, a químicos, para ir a investigar a un sitio que supuestamente había combustión espontánea. No quisieron. Yo lo llamé. Rechazaron. Y me dijeron, no básicamente que no existe eso, sino básicamente que tenían miedo de asumir, ver si era realidad lo que pasaba. O sea, era demasiado fuera de este mundo. Muy bien. Sí, pues eso fue, es una experiencia real. Sí. Sí. Era una casa que se incendiaba sola. Nosotros fuimos testigos de eso. Pero bueno, nosotros escépticos decíamos, bueno, de repente estas personas están utilizando algunas artimañas para que se enciendan solas las cortinas y todo eso. Y entonces quisimos que vengan los especializados, que eran especialistas de la compañía de bomberos voluntarios, ¿no? Y también pedimos a biólogos, a físicos, ¿no? Que no quisieron ir. No porque no queriesen, sino porque fue, Octavio, tú fuiste. Porque siempre me ha quedado estas palabras que me dijeron, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué voy a decir? Entonces me quedé boquiabierto. Porque eso no es científico. Eso no es una actitud investigadora. Bien, lo que acabas de decir, eso es cierto, no es una actitud investigadora. Sí, pues. O sea, ocurrió algo, ocurrió fuego, ocurrió algo. Por lo tanto, debe haber un fenómeno físico que está ocurriendo ahí. Es físico, hay que investigar. Por lo tanto, hay que investigarlo. Claro, claro. Y eso es lo que queremos hacer como Asociación Peruana de Astrología, dar la cara a esos eventos, no darle la espalda, porque ahí hay un público que está atento. Y si el investigador se rechaza... Y quiere respuestas. Y si, claro, y si el científico se rechaza, la gente va a tener esa impresión negativa de quien, del investigador. Estamos con José Mamani, director de investigación. Sí, José. En este caso, lo que se busca es una definición que pueda ser aceptada por todos. O sea, en realidad, si fuera en este caso el científico vaya y trate de definir eso, a veces no podría decirlo en palabras que podría entenderlo otro científico. En este caso, si fuera yo como biólogo, iría y diría... Ah, esto puede ser por acción del calor o por algún suceso geotérmico que se está produciendo y esto está generando un aumento de energía y esta energía se está emitiendo como si fuera fuego, ¿no? Pero fuego, el tema ahí es que tú estás dando una explicación científica a un hecho que aparentemente era paranormal, ¿no? Pero el problema era de que muchos sectores de la... Bueno, al menos este, no vamos a echar la culpa tampoco a toda la comunidad científica, ¿no? Sino justamente a estos biólogos físicos que recurrimos. Lo rechazaron porque decían, no, ¿y qué pasa si es verdad que es paranormal? Sí. Entonces, ahí ya va otro término. Es otro término. Y un poco para terciar acá el debate, vamos a conversar con un contactado, ¿no? Justamente Asís, él se hace llamar así, es un contactado conocido que inclusive ha sido entrevistado en History Channel y que nos tiene una noticia muy interesante. Muy buena noche, Asís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches. Tiempo que no hablamos. Sí, tiempo que no hablamos, mi querido amigo. Cuéntanos, ¿qué tal? Me decías que tenías una novedad, una primicia. Sí, Anthony, te cuento. El día de ayer, por la noche, el vuelo de Aerolíneas Argentinas número 1364, procedencia de Buenos Aires a Lima, ellos salieron como a las 19 horas de Buenos Aires. Estaba programado llegar acá a las 22:25. Yeah. En este avión venía incluso la delegación del Coro Nacional de Niños del Perú, que habían participado el día viernes primero, junto al ensamble Antiflex en un evento del 12º Festival Internacional de Música Barroca en Córdoba, Argentina. Ellos venían en el avión. Algunos de esos niños, incluso mi hijo ahí presente, pudieron observar un ovni que empezó a acompañar al avión. ¡Caramba! En una primera instancia ellos estaban observando, llegaron a ver en un principio hasta tres luces blancas que les llamaban la atención. Luego sacaron las cámaras, con dos cámaras pudieron tomar unas fotografías. Y después de tomar las fotografías, automáticamente el objeto se redujo una luz a convertirse en color amarillo más pequeño e hizo un movimiento en forma de J. Digamos, esta J escrita en forma reversa. O sea, primero hizo la curva y el objeto se terminó yendo en forma directa hacia el cielo, ¿no? ¿Y esto cuándo ocurrió? Sí, el día de ayer por la noche. Ahora, sacando el cálculo y viendo la hora de las fotos, fue aproximadamente las fotos a las 9:15 a hora peruana. Calculo que, es que en ese momento ya estarían dentro del territorio peruano, ¿no? Llegando al aeropuerto Jorge Chávez. ¿Se podría calcular, Asís, sobre qué parte del territorio peruano ocurrió este avistamiento? O sea, ¿sobre qué parte en el momento que vieron el OVNI estaban sobrevolando? Claro, eso tendríamos que investigar un poco ya, digamos, con el aeropuerto, ¿no? Y ver las rutas, ¿no? Que han seguido, y porque el lapso de tiempo ha sido, como te digo, 19 horas argentinas, ¿no? Que sabemos que son 2 horas de diferencia, y la hora programada está para en Lima a las 22:25, y las fotos han sido a las 9:15, más o menos. Y Argentina, esto deberían estar cruzando territorio nacional. Bueno, habría que ver cuál era la aerovía, pues, que se estaba usando, ¿no? Qué interesante lo que comentas. ¿Tú crees que haya la posibilidad de repente, Asís, que en la próxima semana podamos tener a unos testigos de este avistamiento que te acompañen a ti, que vengas aquí a la cabina, Asís? A ver, vamos a ver si hay posibilidad de ello. Como te menciono, bueno, los testigos básicamente que tomaron las fotos que estaban en el avión eran niños, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, si es que desean venir o sus padres están de acuerdo, ¿no? Si están de acuerdo con eso. O al menos pero, tener, digamos, una evidencia como te digo, ¿no? O sea, hay evidencias fotográficas en mi poder. Yo tengo ahorita unas 15 puestos, okay, ¿no? De dos cámaras, ¿no? Entonces hay un poco ahí para diferenciar, incluso una de las cámaras es más potente que la otra, una, digamos, es una cámara común de bolsillo, la otra es un poco más profesional, claro, ¿no? Entonces se puede un poco ver ahí las imágenes muy interesantes con el fondo del cielo y todo, ¿no? Claro, pero de todas maneras, mira, te comprometo para ver si puede estar con nosotros la próxima semana, luego podemos coordinar la hora, etcétera, y para ver si puede estar con nosotros así para comentar acerca de este incidente. ¿Qué te parece? Correcto, podemos corregirlo. Más bien aprovecho para invitarte, para invitar a todos tus radio oyentes que la semana que viene justamente estoy dictando una conferencia, Contacto Extraterrestre, uh-huh, ¿sí? Y que es, este sábado 9, como te digo, a las 5 de la tarde, yeah, en el edificio John F. Kennedy, uh-huh, que está en la Avenida República de Chile, 295, oficina 909. Eso está a la altura de la cuadra 2 de la Avenida Arequipa. Ya. Por si acaso, para los que están con auto, no hay problema, ya gente está en el estacionamiento del Club Lawn Tennis. Ajá. Y bueno, y la colaboración es 20 soles, ¿no? Okay. Pueden reservar, porque justamente son 30 cupos, nada más pueden, ajá, reservarlo a través del asisuniverse@gmail.com. Te deletreo para que puedan escribir. Sí, por favor. asisuniverse@gmail.com. Okay, asisuniverse@gmail.com. ¿De repente algún teléfono que pueden llamar? No, con este email pueden hacer la reserva, porque como te digo, son 30 cupos, 30 nada más. Cupos. Ajá, okay. Ya, y más bien incluso también con el mismo Asis Universe, asisuniverse, pueden también entrar al Facebook por si quieren también por ahí conectarse, claro, ¿no? Este se va a hacer este sábado 9 de noviembre a las 5 de la tarde en el edificio John Kennedy, que queda en la cuadra 2 de la Avenida República de Chile, 295, oficina 909. Justamente acá Octavio Chong, que es el director de divulgación, quiere hacerte unas preguntas, Asís. Hola, Asís, ¿me escuchas? Correcto, sí. Sí, te quería preguntar si, bueno, para hacernos una idea de cómo es ese objeto que vieron, dices que tomaron fotos, no sé si podrías describirnos si era luminoso o simplemente un objeto, o solamente una silueta. Sí, al principio los niños estaban un poco confundidos, ¿no? Observando que era una luz blanca, e incluso decían que había tres en un inicio, ¿no? Pensaban que incluso que era como una forma triangular la posición de las tres luces. Pero finalmente cuando yo veo las fotos, solamente se ve una sola esfera, ¿no? Cuando ellos incluso dicen que después que tomaron las fotos, solamente se juntó la luz, sí, y se puso más pequeña y cambió a un color amarillo. De, o sea, lo que era una luz blanca, cambió a amarillo e hizo este movimiento en forma de J y se fue directamente al cielo, ¿no? Eran objetos básicamente como los que he visto en tu video de YouTube por tu casa. Creo que básicamente son similares, tres objetos luminosos y después se unen y se van, ¿así? Bueno, yo tengo diferentes videos, ¿no? Como dices, en el cual tengo incluso naves que tienen varias luces, ¿sabes? ¿No? Que se puede ver los objetos circulares que voy a mostrar justamente en la conferencia, los diferentes tipos de contactos que, sí, que he tenido, ¿no? Primero, segundo, tercero y quinto tipo. Okay. Pero este objeto, digamos, como te digo, en las fotos yo veo que básicamente es una luz sólida, ¿no? Pero en algunas de las fotos se ve un poco incluso, digamos, Como decían ellos, que veían como una forma triangular. Ahora habría que analizar bien la foto, si claro, quizá esa foto que se ve de esa forma sea por la velocidad del objeto, el movimiento de la cámara o la velocidad ¿Estas fotos van a ser publicadas en tu Facebook? Sí, justamente yo voy a ver para poder alcanzar ahí las fotos en el Facebook y que puedan chequearlas, ¿no? Y saber un poco de este caso que ha sucedido justamente el día de ayer, ¿no? Muy bien, así es. Bueno, muchas gracias por este dato. Ahí vamos a acordar contigo para ver si podemos tener la próxima semana. Y nada, sábado 9 de noviembre, 5 de la tarde, conferencia de Asís, contactado, Avenida República de Chile, 295, oficina 909. Muchas gracias, Asís. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo y saludos para todos por allá. Gracias. Bien, queridos amigos, y tenemos otra llamada. Vamos al corte, porque nos acaban de llamar diciendo de que de Chongoyape hay un testimonio de un que acaba de ocurrir un avistamiento ovni en Chongoyape. Perfecto, entonces esto venimos después de la pausa. Son las 10:45 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Tenemos una llamada justamente de Chongoyape, Chiclayo. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Felipe Segura. Don Felipe. Aquí está, sí. Está cerca de Chongoyape, está la frente a Carniche. Carniche. En el cerro está girando una luz, ya va a ser como una hora o dos horas lo menos hasta que gira la luz ahí. ¿Ah, sí? Ya, o sea, son ahorita las 10:46 de la noche. Que, sí. Que esto ha estado una luz desde las 8:46 de la noche. Trate, sí, más o menos por ahí, pero es avenido y avenido de la dirección de la de Guambos. Ya. De avenido, hoy está ahí asentada ya. Muy bien, don. La luz nomás se ve que gira para acá porque está atrás del cerro. Ya, don Felipe, lo que quiero decirle es, ¿esta luz de qué color es, por ejemplo? Lo que se ve, la luz es blanca, el reflejo nomás se ve. Ya, ¿y esto lo están viendo mucha gente, muchas personas? Ya, según comentarios, que temprano de las 6 de la tarde lo han visto que está girando. Ha estado girando, pero no está en el cielo, está en el cerro. Está en el cerro, está, parece profesionado en tierra, está. Ahora, lo que quiero preguntarle, don Felipe, ¿no será, pues, de repente, algunos pobladores que están con lámparas subiendo al cerro? No. ¿O un tipo de instalación eléctrica de alguna construcción? No. Por ahí no hay ninguna vivienda, amigo. Ya. Si no, ahí es una parte alta del cerro, ahí está que gira. ¿Y no hay alguna persona? Como si fuera una torre de aterrizaje. Ya, muy bien. No hay, no sé si tienen cámara fotográfica o cámara de video que puedan tomar una foto o un video a este fenómeno. Sí, he intentado, no se puede, porque tengo cámara filmadora, pero no lo capta. No lo capta. No. Ya. Okay. ¿Está ahí, creo, con otras personas que han sido testigos? ¿De repente me podría pasar con ellas? ¿De repente? Sí, sí. A ver, que con otra persona okay. Me pueda comunicar, a ver. Ahorita le pasamos. A ver, muy bien. Radio Capital. Estamos justamente con don Felipe Segura, que nos escribe desde cerca a Guambos, en Chongoyape, que dice que está siendo testigo en estos momentos. Sí, aló, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con María. Señora María, buenas noches. Cuéntenos, dice que se está presentando un fenómeno extraño allá en Chongoyape. Sí, a dirección de Carniche Bajo, pero está bien lejos hacia atrás. Está la dirección de Ollotún, más o menos por allí. Ya. ¿Y qué es lo que se ve, señora? ¿Y qué es lo que se ve? Parece que estuviera a la parte de atrás porque alumbra bastante. ¿Ya? Alumbra bastante y lo que sale son al aire, sale, da gira al contrario, hace un círculo y gira, sale como el planeta Saturno, algo que fuera así. ¿No podría ser, señora, a unos pobladores que están subiendo al cerro con lamparines? No, ese sale al aire, lejos sale el aire. No, pero ¿está en el aire flotando o está en el cerro posado? Sí. O sea, está en la parte de atrás, parece que porque se ve la luz que alumbra, ya. Se ve y sale como al costado, sale como un círculo, como el planeta Saturno, sale así, ya. gira, nosotros lo vemos, lo alcanzamos a ver. Y hasta ahorita estamos viendo. ¿En este momento lo está viendo usted? Sí, estamos viéndolo ahorita y bastantes pobladores y lo vemos porque sale, no se puede decir que está en caserío ni gente porque está al aire. Ya, ¿y no hay posibilidad que alguno de ustedes se pueda acercar a ese ser para ver de qué se trata o es un poco peligroso? Está bien lejos. Ya, que de noche además, pues, ¿no? Sí, está bien lejísimos para ir hasta el otro lado. ¿Y no hay manera de que puedan tomar una foto? Ya hemos intentado con celulares, con cámaras, filmadoras, pero no se puede, no capta la señal. ¿No hay aún fotógrafo en la zona que de repente pueda ir? Porque yo le digo, señora, si tienen por ahí una cámara de un fotógrafo que no sea celular ni una cámara casera, pueden enfocarlo y los fotógrafos saben que abriendo la exposición bastante rato, ellos tienen una técnica, podrían tomar fotografía a esto. No hay nadie en la zona, pues, ¿no? No hay nadie en la zona, solo que contamos con celulares, con cámara filmadora, pero no lo podemos ubicar la señal. Ahorita está que gira alrededor del aire, es una luz potentísima. ¿Y está desde las 6 de la tarde ahí? Sí, de las 6. Yo tuve venido a las 9 y ahorita estamos... Es un fenómeno, ¿no? Raro. ¿Y no ha habido en otra oportunidad, no han visto eso, por ejemplo? No. Ya. Quizás yo también acabo de escuchar que en Guambos lo han visto más de cerca, dice. En Guambos. Ya, okay. Acá justamente está, quieren hacer una pregunta acá el señor Octavio Chong, para la señora señora María. Sí, buenas noches, señora María. ¿Este fenómeno es la primera vez que sucede en ese lugar? Sí, está sucediendo en este lugar. y para, o sea, que lo ataja, pero la parte de atrás se ve bastante luz, y sale a los costados, sale una luz que gira, un punto de luz sale, pero cuando viene da vuelta todo el campo y sale al costado y gira. Muy bien. Okay. Bueno, señora María, bueno, muchísimas gracias. Tenemos el teléfono de la señora María, vamos a estar en contacto con usted. Para ver si de repente nos vamos un saltito por allá. Nos vamos a estar un rato a Chongoyape. Vamos, pues. Allá hay hay unos ricos bizcochos, ¿no? Me acuerdo que hay. Yo estaba justo año nuevo, estaba allá en Chongoyape, casualmente, ¿no? No conocía. Gracias, señora María. Gracias, señor Felipe, por confiar en Radio Capital, en llamarnos. Y bueno, vamos a ver, pues, a tratar de investigar de qué se trata este fenómeno. Sí, Antonio. Sí. Te quería muchas gracias. Justamente. Una persona común que está en su casa, está comiendo, está cenando, y ve esta clase de acontecimientos. Uh-huh. ¿Cómo reaccionar? Sí, pues. Entonces yo, como director de divulgación científica, he visto la gran oportunidad que tenemos. Uh-huh. Y justamente lo que me mencionabas, sí, de hacer un protocolo, una guía de investigación, sí, para la gente que esté presenciando esos fenómenos, uh-huh, ya sepa qué hacer. Porque una cosa es estar desprevenido y decir, wow, ¿qué es esto? Y no tiene nada a la mano, no está preparado. Y otra, uh-huh, cosa es preparar a la gente y mediante esa preparación instruirla, darle conocimientos, uh-huh, científicos necesarios, divulgativos, uh-huh, y cuando llegue ese momento, si, uh-huh, es que llega, ya sepan qué hacer, ya sepan de antemano tener una cámara, tener conocimientos suficientes para poder describir y dar un reporte más completo y no tan, digamos, tan subjetivo como, uh-huh, alguna vez se da. Lo que, okay, teníamos, sí, que hacer es una red de investigadores, o sí, gente que esté metido en este tema. Uh-huh. Por ejemplo, ya tenemos dónde está, o, por ejemplo, este caso, claro, Chongoyape, Chiclayo, tener ahí, llamar por teléfono, por ejemplo, Jorge. Oye, Jorge, mira, tenemos un avistamiento. Está en Chongoyape, tú estás en Chiclayo. Pues de Chiclayo a Chongoyape son hora y media. Cógete el todo terreno y vete para allá. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos. Sí, pues, es una red. Una red de investigadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad nos estamos ya formando lentamente, ¿no? Tenemos en Huánuco al doctor Juan Manuel Llanos, en Rafael Mercado Benavente en Arequipa, al doctor Luis Vázquez en Piura, a Alexander en Ica, pero bueno, sí sería interesante, y formarlos además, ¿no? Claro, sí, y claro, que tengan una visión científica, digamos, así sean pues abogados, agricultores, lo que sean, pero que tengan un tipo de formación para poder desarrollar esto. Doctor Laván, bueno, muchísimas gracias por estar esta noche en nuestro programa. Gracias. Felicitarlo por la labor que está haciendo en Nictel Uni y augurarle los mejores éxitos para estos experimentos que contribuyan pues a la tarea de poner a nuestro país en la carrera espacial, ¿no es cierto? Sí, ese es el objetivo. Y uno de los mis objetivos de haber vuelto aquí a Perú, hacer que al menos en Latinoamérica seamos el primer país que tenga un equipo de experimentación en cosas de microgravedad y realizar experimentos en colaboración con universidades tanto nacionales como del extranjero. Okay, muchísimas gracias, doctor Laván, y sobre todo pues por su apertura, ¿no es cierto?, para poder conversar acerca de estos temas. Bien, bien. A veces un poco polémicos. Y bueno, estamos también con Elizabeth Alanya. Elizabeth, que ya es la presidenta de la Sociedad de Astrobiología. Gracias, Elizabeth, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de despedirnos, queremos invitarlos al seminario de astrobiología que se va a llevar a cabo el día martes 5 a partir de las 2 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. Uh-huh. Se van a tener charlas acerca de algunos temas de astrobiología. No se puede abarcar todos los temas de astrobiología porque ya lo mencioné, muy pocas investigaciones se realizan acá en el Perú. Uh-huh. Y al final de las conferencias a las 7 de la noche se va a realizar una mesa redonda donde vamos a hablar justamente del tema que hemos estado hablando acá, que es acerca de vida extraterrestre. Uh-huh. Pues tenemos varios invitados, tenemos un astrónomo que es el doctor Rafael Carlos Reyes, tenemos también el fue mi profesor en cosmología en San Marcos. Era el doctor Rafael, sí, Carlos, claro. Sí, el doctor enseña en San Marcos y en la Universidad del Callao. Claro. También va a estar el doctor Laván, va a estar... usted también va a estar... Bueno, yo voy a estar también ahí presente. Sí, claro que sí. Es uno de los de los panelistas, y también va a estar el licenciado Octavio Chong, quien nos va a dar el aporte desde el punto de vista filosófico. Distintos aportes. Y queremos invitar a los oyentes a que nos visiten en la página de Facebook como Asociación Peruana de Astrobiología. Ahí van a encontrar más información, si quieren certificados, el lugar exacto para inscribirse, porque de repente se llena el auditorio. Nos mandan un email, un mensaje, Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAST. ASPAST. José Mamani, gracias también por haber estado con nosotros esta noche. Agradeciendo mucho la invitación de parte de la asociación. Bueno, invitando a todo el público en general, público investigador, estudiantes, interesados y toda persona que tenga ese bichito de búsqueda de respuestas, ¿no? Claro. En este caso sobre el origen de la vida, la presencia de ¿cómo se llama? De vida inteligente o vida no solamente existencial, ¿no? Claro. De este caso también pruebas, ¿no? Claro, lo que buscamos todos. Bueno, ellos que nos contacten por medio del Facebook, uh-huh. También tenemos la página de el Gmail también, así ya lo mencionamos. Claro. A ver, ahí tienen el Gmail, lo van a leer. Sí. Entonces ya saben, es este martes 5. Este martes 5. Martes 5. Sí, de 2 p.m. a 8 p.m. De 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí. En la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. De San Marcos, que queda en dónde? En la Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, correcto. Ahí. Ah, ya, muy bien. ¿Y la entrada es libre? El ingreso es libre, sí, todos pueden entrar. Disculpe, ya tengo el correo. Perfecto. Es astrobiologiaperu@gmail.com. astrobiologiaperu@gmail.com. Ahorita estamos haciendo convocatorias, pues estamos recibiendo pequeños resúmenes o cosas de interés que tiene el público y también los investigadores. Uh-huh. Y estamos ávidos, ¿no? Ávidos de esa información para que nosotros también aportemos a ellos. Ok, así. Perfecto. ¿No sé si tiene algo más que agregar? Muy bien. Sí, Elizabeth. Una de las formas de divulgar astrobiología, aparte de los eventos académicos, es también estamos elaborando la primera revista de astrobiología. Ah, qué interesante. Están muy activos, ¿verdad? Sí, estamos invitando a todos los que tengan algún artículo, ya sea de investigación uh-huh. o de divulgación de astrobiología, para que pueda ir en la revista. Nos pueden enviar sus datos al correo que ya lo hemos mencionado, astrobiologiaperu@gmail, para enviarle las bases del envío de su artículo. También vamos a estar en la Universidad Federico Villarreal. Sí, nos han invitado a la Federico Villarreal para hablar sobre filosofía de la astrobiología. Y también vamos a hablar, bueno, esto lo vamos a mostrar en el Facebook, más detalles, en la Facultad de Administración, también para una divulgación científica, porque hay poca divulgación científica. Y nosotros queremos hacer no una divulgación científica de auditorio, en el que se pasa toda la tarde a veces aburrida la gente, sino una manera interactiva, una manera que el espectador pueda sentir cómo... ¿Cuán importante es la investigación científica para su vida? Bueno, yo solamente me queda felicitarlos a ustedes. Sí, ¿algo más, Elizabeth? A ver. Sí, esperamos confirmar ya para el mes de diciembre el curso de astrobiología. Va a haber un curso también. Sí, con la participación del Instituto de Astrobiología de Colombia. Y en enero, el 3 de enero, también estamos en el ESI con un ciclo de conferencias. Radio Capital. Los encuentros científicos internacionales. Encuentro científico internacional, que es el 3 de enero, vamos a estar con un ciclo de conferencias. Ya está fijada la fecha. Muy bien, queridos amigos. Entonces ya saben, este martes a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, en la Ciudad Universitaria de la Venezuela. No, yo voy a estar personalmente, así que invito a todos los oyentes, a todos los viajeros mencionales que me acompañen en este auditorio, que vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y ya en la partida de qué va a ser el debate. Mesa redonda va a ser a partir de las 7 de la noche. En que yo personalmente voy a intervenir, así que va a ser un gusto tenerlos a ustedes, queridos amigos, para que vayan. La entrada es libre para conversar acerca de esta temática que es tan importante. Sí, y para los que deseen certificados, va a haber a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos por el costo de 10 nuevos soles, para los que desean. Para los que deseen, pero la entrada es totalmente libre. Me está dando una idea, Elizabeth. A ver. Como estoy proponiendo de traer un postdoctoral para el próximo año, 2014, 2015, espero que me lo acepten, en el área de biología molecular, con experiencia en trabajos micorrealidad en el espacio, se pueden hacer seminarios o un curso y con él y sus colegas, algunos más, dos, tres postdoctorales adicionales, y con la gente que hay aquí en el Perú, durante toda la estancia de este postdoctoral, que espero que lo acepten, pues podemos hacer algo interesante. Claro, trayendo a estos especialistas internacionales. Claro, claro. Bueno, nada, pues me queda solamente felicitar a toda la Asociación Peruana de Astrobiología, al doctor David Labán, por este apoyo que está brindando esta asociación, y así con todo, a toda la comunidad científica, que todos de una manera colaboran, ya sea con determinadas posiciones, diversas posiciones con respecto a esclarecer en lo que todos al final queremos, que yo creo que es el ímpetu máximo de todo investigador científico, la búsqueda de la verdad. Nos vamos, queridos amigos, nos vamos con ese interrogante, este bichito de estar en estos momentos en Chongoyape. Yo, la verdad, en este momento me fuera para allá. Freddy, nos vamos a ver qué hay por allá. ¿Ah? Y no nos vamos al Chifita. No vamos al Chifita. El Chifita ya no. Ya no hay Chifita. En fin, por amor a la verdad, nos perdemos del Chifita. Nos vamos, queridos amigos, hasta el próximo fin de semana, en que estaremos con más investigaciones, más exploraciones, más información para ustedes, que se lo merecen, porque todos tenemos derecho a la verdad. Expandan sus conciencias. Abran sus corazones y con la música de Lorenata Sinari, una música que sana, que reconforta, para que empiecen el lunes con nuevos brillos, para que trabajen, luchen, estudien por los seres que quieren y por nuestro planeta. Salvemos al planeta. Vigilen los cielos y a la gente que me escucha en Chongoyape, vigilen los cielos. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante. No. Radio Capital presentó Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi.